Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecha Brothers, episodio número 99. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría estar aquí! Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Abuto, para darle la bienvenida a este episodio de Los Mecha Brothers, donde cuatro papás paludos, en esta ocasión tres, nos unen fuerzas para platicar de su muy particular punto de vista acerca de los aconteceres en el mundo geek. Cosas que han visto, jugado, hecho, aquí lo platicamos. Entonces sean ustedes bienvenidos al episodio número 99. Y bueno, en esta ocasión no está mi amigo, mi hermano, mi canal Dr. Coloso, a quien le mandamos un afectuoso y fuerte abrazo. Está en una situación personal, por eso no nos acompaña, pero que sepa que lo queremos un chingo. Carnal, te amo, estoy contigo y pues nada más eso. Te apoyamos, te queremos y aquí estamos para ti, amigo. Es todo lo que vamos a decir. Pero quien sí me acompaña físicamente en esta mesa de debate está, por un lado, este hombre de abundante y rubia melena, de piel color transparente, con el IQ más alto que usted se puede imaginar, ingeniero químico de profesión, segurimán por vocación, con ustedes, el buen Neto. ¿Cómo estás, Neto? ¿Qué ha habido, señores, señoras? Ah, espérame, falta eso. Pues aquí andamos, gracias por escucharnos nuevamente, por vernos, y si no nos ven y no nos escuchan, pues también gracias, total. Es que vengan a vernos a YouTube para que vean lo que la señal, sí. La batiseñal, para que vean la batiseñal o la subseñal. Dale, la batiseñal. Pues sí, aquí andamos, Coloso, ya sabes, besito en las nalgas. Ahí estamos. Aquí estamos, aquí estuvimos y aquí estaremos. Así que ya sábanas, paquete cobijas. Y bueno, también acá del otro lado. Bueno, yo lo veo del otro lado de Quique. Está nuestro amigo, el único que pasa la frontera entre el mundo real y el infierno, le patea el plato de las croquetas al cancerbero, va y hace tus necesidades fisiológicas en el baño del demonio, el señor Nefisto. Oh, aplausos, hola, ¿qué tal? Aplausos, gracias. Gracias. Siéntense. hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Igual manera, primordialmente, un saludo y un abrazo muy, muy fraternal a nuestro amigo el Dr. Coloso. Y pues sí, aquí estamos listos al pie del cañón para tratar de entretenernos a ustedes, a nosotros, y pues pasar un buen rato, platicar de este acontecer geek, como yo le dice nuestro líder Quique, y pues ya, pues a pasarla chido. Muy bien, pues bueno, bienvenidos a este episodio número 99. En el chat ya está por ahí la gente de Life Anime Bo. Gracias por acompañarnos tan pronto. Luego empezamos a transmitir y llega. Entonces gracias para ustedes, no. También para que los escuchen la gente de Life Anime Bo Podcast. Si les gusta el anime, escúchenlos, la tienen buena plática. Traemos un montón de, no sé, yo como no estuve, yo traigo noticias atrasadas. Tenemos nota funesta antes de que empiece a compartir el podcast, ¿no va? Fíjate que no me acuerdo de alguna, güey. Ok, bueno, entonces nos lo brincamos, no pasa nada, nos lo brincamos. Entonces no sé si quieren compartir algo mientras comparto yo el stream o con qué quieren platicar. No me tardo nada. Me encontré un sapito. ¿No? ¿Ese no? ¿Cómo? Híjole. Me encontré un sapito. Oye, pues más o menos nada que ver con lo geeky así, pero entrando de preentrada a la Spooky Season, he estado viendo películas de horror, pero de horror, difíciles de ver. De esas que te retuercen, de que la estás viendo y te duele lo que está sucediendo en pantalla. ¿Qué es eso? Qué rico. O sea, no es de que te asusten, pero estás viendo y eso ya es un horror increíble, ¿no? Entonces, no sé si recomendar o no recomendar, pero en una película que tenía pendiente de ver de hace tiempo, Alta Tensión, y otra que se llama Mártires. Alta Tensión es acerca de dos amigas que una amiga invita a la otra a la casa de sus papás en una granja al sur de Francia, algo así. Y a medianoche pues llega un invasor, así asesina a la familia, se lleva a una de las chicas, la otra logra esconderse y pues trata de ayudar a rescatar a la otra en un sinfín de cosas que van sucediendo. Está muy, digo, tiene un muy, muy buen ritmo, está muy bien hecha y tiene un twist que no lo quiero echar a perder aquí, un twist que yo no veía venir, muy padre. Okay. Y pues, dense. Y Martyrs, yo creo que es la película que más trabajo me ha costado ver en mucho tiempo. Si no eres fan del horror, no la veas, pero No la veré. es acerca de, ay güey, cómo, digamos que existe un culto tratando de ver qué hay después de la muerte, pero no sabes qué está pasando durante toda la película porque empieza con un bang, empieza con una niña que como que a sus 12, 13 años escapa de un lugar donde estaba siendo pues torturada o Ay, no sé, no, ¿por qué platicas eso? Bueno, voy estaba por un captiva, control, pero estaba cautiva, estaba cautiva, escapa y después te dice 15 años después. Y va y se cobra venganza, pero no sabes por qué se está vengando, ni con quién, ni por qué de forma tan fría y así. Y es igual, una película que está muy bien hecha, pero es muy cruda, es muy difícil de ver y no la recomiendo para todo el mundo, pero si les gusta el horror, pues dense, nomás que si no, no puedes comer mientras ves esa película. ay, no, entonces no. ¿No será una precuela de Black Widow? Casi, casi Tampoco. me describiste. Híjole, no, Hay nada que varias ver. con ese tema, ¿no? También la de estas de Guillermo del Toro, ¿cómo se llama esa película? Me encantaba. Ah, caray. ¿Cuál? Las morritas estas que en Ah, el su sub... laberinto del fauno. No, las morras estas que en su mundo imaginario iban a misiones y Ah, en Sucker realidad Punch. esa. Ah, pues es de Snyder, ¿no? Del Toro. ¿Es de Snyder? De Zack Snyder, ¿cómo no? Oh, Sí, bueno, no, yo ahí sí no la me ando acuerdo de Sucker calabaceando, Punch, pero nada. esa es. No, pero este es. No, este es este. Lo que me gustó es que a pesar de que sea muy, muy gráfica y muy violenta y Sí, es de todo, Zack Snyder, perdóname. está muy justificable ese de violencia. No, pues Zack Snyder es una aventura de ciencia ficción épica fregona, ¿no? Esto es. Pero el Esa concepto sí es de que sí, las morras en la mente hacían esto, pero en realidad, pues no, ¿no? no. No, acá sí es muy real todo el Ah, pedo. no, ok. Y está bien, bien severo, muy enfermo y muy loco. El por qué, al final hay una pregunta que queda muy abierta, muy ambigua, que vale la pena la película. Entonces, sí tiene su toque filosófico, artístico, pero sí es muy difícil de ver. Ay, no, gracias. ¿Cómo dices que se llama para no verlo? Martirias. Martirias. Mártires. Mártires, Mártires, sí. ok. Dice la Anime Bo que es chicas secuestradas y cautivas como en The Room. ¿Te suena esa, The Room? Sí, The Room con esta ¿De Room is on Brie Fire? Larson. Con Brie Larson. Oh, ok. No, pero acá es de que están. El objetivo de tenerlas cautivas es ay, güey. No lo O sea, digas, no lo digas. es tronarlas y tronarlas y tronarlas. Mini spoiler, podremos decirlo así. Pero el objetivo es llevarlas casi al borde. Casi de una forma. Ya es que cuando te empieza a doler algo, con el tiempo tu cuerpo se acostumbra a ese dolor y ya no lo siente. Era quebrarlas al punto de que ya casi casi salgan de un ente espiritual y ver qué hay más allá de la muerte sin morirse. Ese es el objetivo y están tratando de ver cómo pueden quebrar a alguien de esa forma. Bueno, ya. Suena Ok, interesante. bueno, está bien. De acuerdo, cambiemos Y de... ya voy a hablar de cosas más bonitas. Hay una película mexicana, bueno, del director es mexicano, ¿no? Esta es la de Respiro de un rescate. ¿Cómo es esta película que nadie quería ver en el cine? Y luego nomás la pusieron en Cinemex, y si comprabas un boleto te regalaban otro. Y luego al final Cinépolis sí la puso. Chinga. ¿Cómo se llama esta película? Ah, chinga. Se hizo todo un pedo porque nadie la quería poner y luego ya la pusieron. Donde habla precisamente de la trata infantil. Sonido de Ah, Libertad se llama, Sonido de el sonido de Libertad. la libertad, sí. Ah, Esa. ya. Y ahora resulta que el vato que es el director, creo, está metido en un pedo así. Un productor. ¿O un uno productor? De los productores, ah, okay. Sí, está relacionado con el secuestro de alguien. Ay, de un niño, una niña, algo así. No, sé qué tan involucrado sea o qué tan fidedigna sean las acusaciones, pero sí salió eso. Bueno, ya, ahora sí, cortón y vamos, hablemos de cosas más agradables. Traemos tu tifru... Bueno, dime. No. No iba a preguntar si Neto había visto algo, pero perdón. No, pero lo único que vi, de hecho precisamente el día de hoy, fue el primer capítulo de Rebels, pero nada más, no he tenido chance de muchas cosas, antes de que voy al baño. Bueno, entonces, pues, ¿les parece si hacemos tu tacatelazo de cosas que hemos visto? Porque vi varias cosas durante este tiempo que estuve fuera, pero espérame, algo que iba rápido, ya me acordé que me falta. ¿Ponerte pantalones? No, ya me los quité, entonces eso no aplica. Espérame. Espérame. Ah. Te esperamos. No, bueno. Que al cabo aquí no cobran el tiempo aire, güey, neto. Ok, bueno. Déjame ponerle pausa a esto. Pausa a esto. El NFL. Sí, exactamente, amigos. Eso. Exactamente. Güey, estoy bien triste, cabrón. Perdieron otra vez mis bengalíes. Güey, ¿qué pedo? Nuestros equipos están perdiendo. Ahorita déjame nomás ver. A ver. La ventaja de no irle, no tienes programa y no te duele. Digo, no tienes show y no, digo, equipo y no te duele. Pues esta semana fue la segunda semana de la NFL y rápido quiero decir los marcadores. Tristemente, amigos, tristemente en la semana 2 perdieron los Patriotas contra los Bills. Contra los Bills de Buffalo. Contra Miami, perdón. Con un Tua Tagovailoa y el Chita. Güey, nos metieron una chinga. Pero bueno. Estuvimos así de medio voltearlo. Y no se pudo hacer. Entonces, bueno, perdimos. 24-17. Ganaron los Steelers, saludos a Coloso, ganaron sus Steelers porque jugaron contra los Browns. Otro partido importante es que los Cowboys están que no se la creen, güey. Dominaron 30-10 a los Jets, claro que se había venido porque los Jets perdieron a Aaron Rodgers. Güey, jugó 4 jugadas y se lesionó el Aaron Rodgers, ya lo había platicado. No había visto el partido, ya lo pude ver en los highlights. Jugó 4 jugadas, güey, se lesionó y a la chingada por el resto de la temporada. O sea, lo contrataron para levantar ese equipo y valió madres. Entonces, bueno, dicen que no descartan que vuelva, aunque sea a los playoffs. El chiste es que lleguen a los playoffs, ¿no? Pero bueno, su talón de Aquiles fue lo que se chingó. Los Bills dominaron totalmente a los Raiders 38-10, que es de los que está buscando. Bucaneros, ya sin mi Tom Brady de oro, ganaron a Chicago. Los Bengals perdieron ante los Ravens 24-7. Ganó Águilas a Vikingos. No, esa es la pasada, güey. No, semana 2, amigo. Semana 2. Esta semana claro. Quedaron más arriba. No. 20... Quedaron por 3 puntos. No, por eso 24-27. Ah, ok. Te 24-27. Entendí a 7, dije, no. O a lo mejor lo dije mal. Perdona mi dislexia. Los Chiefs le metieron una chinga a los Jaguares. Nadie puede parar a Patrick Mahomes. Y creo que es lo más importante. Los demás, Gigantes ya se levantó porque lo habían blanqueado. Ya ganó 31-28 Cardenales. Y creo que para mí es lo más relevante. El partido de Detroit estuvo muy bueno contra Seahawks también. Y bueno, mañana empieza la semana 3 con los 49 contra Gigantes. Y luego ya todo el domingo mis Patriotas van a jugar. A ver si ahora sí ganamos. Van a jugar contra los Jets. Espero, güey. No traen nada los Jets. Tenemos que ganar ese partido sí o sí. ¿Tus Bengals, Neto, contra quién van? Ni me acuerdo. Van contra los Rams, güey. Abusado. No están tan bien los Rams, pero sí traen no, pues con queso, güey. Cincinnati tampoco va. Pero ellos van a jugar hasta el lunes. Te toca Monday Night. Sí. Y los Vaqueritos juegan contra Cardenales. Tienen que ganar, güey. Los Cardenales no traen nada. Y ya por último, los de Coloso son los Steelers, juegan contra Raiders. Tienen que ganar también, güey, tienen que ganar. Los Raiders no traen mucho, güey. Y eso ya traen a Steve Carr allá, pero bueno. Ok, hasta aquí la semana 2 de la NFL, esperemos que la próxima semana vaya mejor. Güey, es que, no sé, ¿no has oído ese dicho que lo que empieza bien acaba mal? Sí. Y lo que acaba mal acaba peor. No, lo que inicia, sí, mal, lo que inicia mal acaba peor. Entonces, güey, llevamos dos partidos sin ganar. Esperemos que aquí haya la remontada. Yo siento muy flojo el equipo de los Pats. Muy, muy flojo. Yo no creo en ese quarterback. Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede. Y hasta aquí así mi reporte, es. Joaquín. De la Por NFL. Lo pronto, para despertar al Watan de nuevo, este sábado es el clásico regio. Ah, a ver. Tigres contra Rayados. Vaya y compre su cerveza o bebida alcohólica preferida con tiempo porque se va a acabar y con la escasez de agua, ahí les encargo. Así que compren sus pellejillos para echarlos ahí al carbón. O hagan lo que quiera hacer. El Watan seguramente lo van a poner a pintar la casa. Pero bueno, el caso es ver el partido de este sábado en el Volcán Universitario. Ahí te puse el himno, Neto, para que te pongas feliz. El Neto es tigre. El Neto es tigre. Para las de harina también. Tigres contra Rayados. O bueno, no me acuerdo cuál debe de ir primero. Creo que el que es local va en segunda posición, pero Tigres contra Rayados, sin sumar. Bueno, pues ahí está. Pues no sé, a mí me da igual, no me importa el fútbol, entonces por mí que caiga un meteorito y se mueran todos. Pero oí que los Rayados traen muchos lesionados, entonces no sé si realmente va a ser... Sí, los Rayados no traen ahorita ningún delantero como tal, todos están lesionados, pero Tigres no traen ni madres ni en la defensa, ni en la media. Ni... Bueno. Si este juego, si el juego del sábado lo juegan como el del domingo pasado, va a ser una masacre en contra de los Tigres. O sea, así de pésimo están jugando o jugaron el juego pasado. Y perdón si ven que me río solo, es que estoy leyendo ahí el podcast, digo, el chat del YouTube. Dale voz al chat mientras pongo una bonita imagen. Y el Watan anda, déjenme, bueno, pues un saludo ahí a Life Fanny Mebo, que ya andaba por acá desde que llegamos, desde que empezamos. El Watan también. Voy a omitir algunos comentarios, subidos o, bueno, no apropiados para nosotros. Tú puedes decir lo que quieras, no pasa nada. Ah, bueno, dice el Watan que con referencia a la película que narraba Nefisto, dice que él vio una no por parecida. Por ahí también Life animó, le pregunta que si es hentai o qué es, pero yo creo que le interesa verla. Dice... es francesa, sí. Okay, dice Life Animo que ya salió de los Indestructibles 4. La sí. Verdad es que no salió Expendables 4. A ver, eso me interesa. Hoy fueron las primeras funciones acá en Estados Unidos. Yo voy a ir el viernes si todo sale bien. Güey, ¿y salen todos otra vez? Sí, salen todos. Pero ahora sale Megan Fox, ¿verdad? Sí. Sale Megan Fox y otra chava que se apida Gwen. No me acuerdo su nombre completo. Güey, quiero verlo. ¿Y qué va a pasar con el personaje de Bruce Willis? A ese lo quitaron desde la 3. ¿No salió en la 3 ya? No, lo sustituyó Harrison Ford. Harrison Ford lo sustituyó. Ah. Bueno, no era el mismo personaje, pero... La misma función, sí, exacto. Ajá, sí. La función era de Harrison Ford. Hasta... Hubo medio in joke, ahí un meta chiste ahí adentro de que le dijo, ¿qué le pasó al otro vato? Le dijo, digamos que está out of the picture. O sea, sí es cierto, no me acordaba, güey. Tenemos que hacer un especial de Expendables. Sí, cuando se pueda. Bueno, porque... apúntalo en la lista, güey. Bueno, está bien. Sí, pero de hecho sí la debimos de haber hecho para prepararnos más con tiempo, pero ha sido caos para todos estos últimos cinco semanas. Sí, ha sido complicado, pero bueno. Sí. Y bueno, los últimos comentarios de Watan cuando Kike empezó a hablar de la NFL es: ya me voy a dormir, aburrido, Kike Milton, duérmase, game over, lo importante sería que ya se acabara la temporada. Y luego ya cuando hablé del clásico, pues ya se despertó. Y... invitado. El Watan dice que si te pones escote, tal vez sea interesante tu cápsula de, ¿ah, sí?, de la NFL. Sí. Ándale, Watan, ahí está. Estoy bien quemado. Está, todo el amor. Bueno, ok, de acuerdo. Bueno, ahorita les voy a decir esto. Bueno, vamos a empezar rápido lo que he estado viendo y ahí vamos campechaneando. ¿Les parece uno cada quien? Ya puse la imagen. Y ahora sí, ya por fin terminé de ver la serie de One Piece de Netflix. Y déjenme les digo que qué genialidad. A lo mejor esta no es una noticia vieja porque la película ya va como para el mes de que salió. Y yo, ya va para como para el mes de que salió. Y ya hasta confirmaron que va a haber una segunda temporada. Oye, pero estuve leyendo que no fue tan bien aceptada y que estaba peligrando ahí su segunda temporada, güey. No, ya está confirmada. De hecho, hay un chiste que el creador de esta cosa, uno que se llama... ¿Cómo se llama? Oda, no sé qué más se llama, pero... ese vato ha salido... Él nunca ve su cara. No le gusta salir a cuadro. Entonces, él se auto... ¿Cómo se dice? Se autocensura. ¿Censura? Si hace un dibujo de un mono con un pez, güey. Entonces, Él mismo anunció la segunda temporada de Netflix, ¿no? Entonces, ya está confirmada. Obviamente falta un buen para que salga porque pues sí, hay que preparar el guión, la producción, etcétera, ¿no? Pero sale él diciendo de que las aventuras van a continuar. Entonces, Ichiro Oda se llama el vato. Entonces, ya está confirmado. La verdad es de que no es como que la más vista de Netflix, pero hace que los normies que no ve, bueno, deja tú que los normies, los que somos medio fans de del anime y ese pedo, yo nunca he visto nada de One Piece. Me da hueva por el simple, no creo que sea algo malo, pero ya lo dije, me da hueva tener que chutarme 1000 episodios de algo, como, o sea, y todavía le falta, ¿no? Entonces, esto me facilitó las cosas increíblemente. Empecé a verlo con la señora Kabuto. De hecho, le gané y ahora tengo que volverla a ver con ella. Incluso para ella se le hizo entretenido. Entonces, a mí me gustó muchísimo. ¿Y qué creen? He intentado empezar a leer el manga. Y bueno, ya voy en el primer volumen. En la hora de la comida medio le leo un poquito. Y es muy buena la serie. Entonces voy a enfocarme ahorita de la serie. Y ese es el punto que iba a decir. O sea, ¿cómo logra que alguien que no sea fan de este pedo le llame la atención esta historia? Porque la verdad es que el dibujo no se me hace tan agradable, pero no. Porque ya estoy viejo yo estoy viejo, entonces el dibujo no se me hace tan chido, tiene su estilo muy particular, pero los personajes gustan, güey, y la historia que te cuentan aquí supuestamente abarca los primeros 100 números del manga, entonces para mí me pareció algo hermoso, maravilloso, entiendes la esencia de los personajes, sé que hay muchas cosas que está cortada, porque obviamente no puedes meter 100 capítulos en solo 8 episodios que duran de casi una hora cada uno. La verdad es que no tiene desperdicio. Está increíble. Mi recomendación es que lo vean. Y si ustedes tienen el tiempo de ver el anime, véanlo. Creo que por ahí hay guías para que te saltes el relleno. Pero lo que se muestra en la serie es bastante divertido. Está increíble. A mí me gusta el cast, que está increíble. De todos se parecen un montón. Digo, obviamente el tipo de diseño está de los dibujos, pues está caricaturizado y está exagerado, ¿no? Pero si lo extrapolas a la realidad, para mí está increíble el cast. Todo lo que hacen, todo lo que sucede, cómo funciona, para mí es increíble. Entonces, pues ahí se los dejo nada más. Si pueden, véanlo, está muy padre. Yo lo terminé de ver. Sí te hace dar ese sentimiento de la amistad y todo esto que rodea a todos esos animes de antes, ¿no? Que el valor de la amistad y los valores, todo eso está aquí, está íntegro. Me gusta cómo este vato influencia a sus amigos, a las demás personas que lo rodean, porque al final te están dando la idea de lo que es ser un pirata, ¿no? Porque sueña ser con un pirata y todo el mundo tiene la idea de que los piratas son malos. Y este Luffy es un pirata diferente, güey. Porque no, hasta ahorita donde voy, no ha robado, no ha hecho nada ilegal. Así que digas más que meterse al cuartel de la marina para robarse un mapa. Pero nada que digas como que lo que hacen los piratas, ¿no? De meterse a otro barco y robarse. Incluso su barco no se lo robó, güey. O sea, pero bueno, ahí se los dejo. Tiene mucho el código de honor, la amistad, todo ese pedo, el buen ahondismo y todo eso. Yo se los recomiendo, véanlo. Está increíble, está muy, muy padre. Eso es lo único que les voy a decir, la verdad. Ok, bueno, ya creo que ya voy a tener la oportunidad de tener una cuenta de Netflix, bueno, ya veré, hay muchas cosas que tengo que ver. No he visto ni siquiera la de Prison Break, ¿cómo se llama? La de Breaking Bad. Yo no puedo ver eso, lo intenté 3 veces, güey. 3 veces intenté esa madre y no pude pasar de la primera temporada, güey. Sí, yo llevo como 5 capítulos, pero digo, sí me chuté gran parte de la colombiana, pero pues no, apenas voy a ver qué onda con esta. Hay muchas series de Netflix que quiero ver, pero pues la lista es muy grande, güey. Ya veremos a ver cuándo chingados. Bueno, una a la vez, una a la vez, 30 minutos por cada sentada y así, poco a poco. Pues es la bronca, güey. Es que Breaking Bad, bueno, no voy a decir nada porque no fue de mi grado, entonces ya, nada más no me gustó. Pero bueno, a ver, ¿qué otra cosa vieron en la semana que quieren platicar para ponerles una bonita imagen? Pues no, yo nomás digo, ahorita lo único que le dedico tiempo a ver es Ahsoka y Bleach, Thousand Years Blood, o no sé cómo chingado sea. ¿Quieren platicar de Ahsoka? Les pongo una bonita imagen de Ahsoka. Pues sí, no, de una vez le damos a Ahsoka. A ver. Dale. Bueno, dale. Yo me quedé en el episodio donde se van unas ballenas, güey. Ajá. Yo me quedé en ese. Ajá. Ese fue el de la semana pasada. Ajá, okay. Ahí me quedé yo. Ok, déjame le contesto al Watan. Ya no, Watan, porque ya quitaron Betty la Fea de Netflix, güey. Está en Amazon, güey. Pero me pedo. Pero sí, más o menos. Ok, ya, ahora sí, continuando. Perdón por la interrupción. Yo me quedé, bueno, no sé si alcancé a platicar que el episodio donde peleó con el otro, con el Sith, por así decirlo, se me hizo muy barato el recurso de que se le quemó la mano y ya por eso perdió. Se me hizo como que, güey, sí. No, o sea, entiendo se que tenía que, entiendo que tuvo que perder porque eso lo llevaba a la siguiente escena que es una obra maestra. Esta escena sí. Donde se encuentra con Anakin, güey, no mames, ¿cómo puedes explicar? No sé cómo decirlo, ¿cómo puedes explicar una vida en unos segundos, güey? O sea, esa secuencia cuando se le ve la espalda y luego hay un flashazo y cambia, sí. Y luego flashazo sí. Y vuelve a cambiar, es como una obra maestra, güey. Es lo que siempre les he dicho, a mí me interesaría mucho ver una serie o película o algo que sean las aventuritas del joven Darth Vader, porque el momento en que se convierte en la película es como que muy rápido, como que ya soy Anakin malo y ahora soy Darth Vader y ya, ¿sabes? Es como que ya soy Darth Vader y ya. Pero hay unos cómics que no me acuerdo cuál es, donde te platican que incluso va a misiones y sigue aprendiendo, güey, como que, o sea, sí, es bien chingón y muy fuerte, pero no es perfecto. De hecho, mata necesita muchos Jedi, güey, o sea. No, pero que batalla para hacer cosas, que tiene que seguir aprendiendo, como lo que pasó en la serie, que de hecho creo que es lo único rescatable de la serie de Obi-Wan, ¿no? Que batalla, güey, o sea, si ves eso, es como que de las cosas que yo quiero ver y me gustaría. Y aquí vemos un poquito de eso, pero no tanto como Darth Vader, sino más bien la parte de Anakin. Y para mí eso es increíble. Y cómo influencia y lo que le dice, güey. Lo que le dice es de que soy más que eso. Soy más que guerra y alguien poderoso. O sea, no. Ese episodio para mí fue maravilloso. Y al final pinche plan loco, güey, de irse en una pinche ballena voladora. Y ahí me quedé. Para mí es increíble. Esta cosa va mejorando. Y quiero que me platiquen el siguiente episodio para ver si va mejorando. Pues, ok. Dale, Neto. A ver si no se me olvida algo, aunque digo, tampoco tengo memoria fotográfica. Bueno, tocan, hablan acerca, en este capítulo hablan acerca de algunas historias. Vamos a decir casi. El micro. Y no es el microbús, digo, el micrófono. Espérame, creo que se me desconectó. Sí, te oyes ahora con otro. A ver, ¿ya? No. Pues mira, mientras arregla los problemas técnicos, déjame interceder aquí un ratito. Dale. Pues sí, o sea, en esas ballenas galácticas que pueden viajar a la velocidad de la luz, y me hizo algo bien, bien padre, porque es como si tú vas al fondo del mar, ves peces que sin conocer la luz evolucionan y generan luz sin tener el concepto ni nada, ¿no? Entonces, también aquí de que tienes criaturas de entre cientos de miles de años o lo que tenga esa galaxia y que ellos puedan viajar a la luz por necesidad y a donde llegan, voy a procurar decirte más o menos puntos clave sin spoilearte mucho, pero a donde van, haz de cuenta que es como que llegan a un planeta tipo Saturno que tiene una órbita así como que tú ves piezas que son anillos, o así, uh-huh. O te das cuenta que en realidad son restos de esas ballenas, o sea, vienen allá, van ahí a morir, es un cementerio galáctico, espacial. Como decía Neto, empiezan a hablar también porque el robotito pues era parte de la del templo de los Jedi, uh-huh. Y todo eso. Tiene, y dice, no, tú me contabas historias, y empieza güey a contar una historia diciendo hace mucho tiempo una galaxia muy muy, muy lejana. Muy, muy lejana. No, eso es fanservice acá de que chingón, exquisito, con buen gusto, sin rebajar nada, o sea, todo bien bien padre, ¿no? De las historias que tocan no las profundizan, nomás las mencionan y medio las así como que nomás para que te des un entre, vienen siendo haciendo comparación malamente, pero espero no causar daños en la moral de alguno. Comparado con la Biblia, güey, viene siendo el Antiguo Testamento. ¡Hala! Okay. O sea, es muchísimo, muchísimo muy atrás. Y hablan acerca precisamente de las historias que se contaban sobre las ballenas. Sobre esa parte de su cementerio, por decirlo de una manera. Y muy, muy, muy por encimita tocan el punto de las brujas. Okay. Del origen de las brujas. También ahí hacen referencia precisamente a parte de la ideología, no me acuerdo cómo se les llama, güey, pero este cuate, no sé, tampoco puedo decirle que es el malo de la película, pero el Steve Rayson, el... Sí, es que se me olvida el nombre de los dos, güey, en la serie. O sea, sí. ellos no son... Los mercenarios. Sí, mercenarios, exactamente. No son ni Jedis, ni tampoco son Sith. Sí. Hay un grupo que se le llama mercenarios, que son desertores de cualquiera de los dos bandos. Ah, de cualquiera de los dos. Pero son usuarios de la fuerza. Generalmente ellos usan la fuerza para su beneficio, o sea, no para un bien común. Por eso les llaman mercenarios. Ni tampoco para el mal de ayudarle a... Pero tampoco es para el mal. O sea, no están ni en uno ni en otro. En este caso, este güey es un antiguo Jedi que menciona que el concepto de la orden Jedi era lo que le gustaba, pero la práctica no. Entonces, se va precisamente. De hecho, creo que él participa... En la Orden 66, y ahí en medio, pues como parte de los mercenarios, ¿no? ¿Qué más? Ah, y precisamente le dice a su aprendiz eso, precisamente, o sea, que él era parte de los Jedi. Sí, a mí me entrenaron como Jedi, pero yo te estoy entrenando a ti para algo mejor, algo más allá. Sí. Para algo más. Todavía no se especifica exactamente cuáles son los objetivos de este vato, pero intenta encontrar un poder más grande que las brujas, güey. Por eso. Este vato lo que recalca es de que lo mismo que decía George Lucas, que aparece una rima en cuanto a Star Wars, ¿no? De la República y luego el Imperio, pero antes había otra cosa y después fue esto y después sí, va a ser la Nueva Orden y la una y secuencia. Así. Entonces, como que siempre. Por el poder entre buenos y malos, y si tenemos que llegar al punto donde esto, hasta al principio, donde esto no era un problema. Entonces, él como que él está pensando outside the box, por así decirlo, para poder, no solamente para contener un poder, sino para conservar una especie de orden que no requiera tener bandos opuestos peleándose, sin importar las consecuencias de eso. Entonces, él como que tiene su propia agenda para utilizar a Sabine. Para utilizar la situación de Ezra, para ver la ubicación de las brujas y el conocimiento que él ha estado absorbiendo a la bruja mayor esta. Y pues bueno, es igual, no se mete tan profundo, pero los pocos diálogos te dan esa profundidad para extrapolar a partir de, de esos diálogos sencillos pero efectivos. También pues ahí viene pues hay unas criaturas nuevas ahí en el planeta donde llegaron, en la galaxia donde llegaron, está padre. Y pues ya no te quiero decir ya quién sale y quién no sale para no spoilearte mucho, que tú que no has visto el episodio, pero más o menos por ahí va. Sigue teniendo una muy buena calidad de producción. ¿Hay alguna escena de acción? Porque todos ha habido escenas de acción y me ha gustado mucho. Más sí. o menos, sí. O sea, no es lo principal del capítulo, güey. Lo que sí te puedo decir es que sale Terminator. Ok. Y está interesante, güey. Ok. Es que la teoría que manejan, te la manejan, al menos para mi gusto, interesante. O sea, sí. Vuelvo a lo mismo, lo que comentabas hace rato en tu caso con One Piece. O sea, por eso terminé de ver el capítulo de Ahsoka, güey, y me fui a ver el primer capítulo de Rebels. O sea, te dije, yo voy en el 8 y están divertidos. Te llama y dejé de verlos porque tenía cosas que hacer, güey. Y aparte sí. si quiero ver si adulto, se interesa a Caleb en eso. O sea, si los niños se interesan. Están padres, para los niños están padres. De hecho, yo hice lo que tú comentabas hace dos programas, de que lo empezaste a ver con tus niños a raíz de ver a Ahsoka, y también ya empezamos a ver Rebels con mis dos Chukis. Y también pues la estamos pasando bien, estamos pasando chido. Oye, ya dijeron que el hijo de... Ay, ¿cómo se llama la verde? Nunca me acuerdo los nombres. Bueno, sí. El morro ese es hijo del Jedi. Es el hijo del Jedi que sale en Rebels. Que entrena a Ezra. Sí. Es el hijo del Jedi que entrena a Ezra. Ya dijeron eso. Yo no sabía. No sé si se sabía desde... Dijeron un nombre que yo la verdad no identifiqué. Es ese vato. Pero hay que ver qué le pasa a ese vato. Exacto. Supongo que en Rebels muere, supongo. Entonces lo sabremos después. Bueno, creo, porque para cuando sucede Rebels. Ya sucedió la Orden 66. Sí. Y él es de los que están lograron huyendo. Escapar. Ajá. Y está, pues, como Obi-Wan que se oculta y no usa. De hecho, por lo que yo recuerdo de los pocos capítulos que vi de Rebels, incluso como que reniega, güey. De usar la fuerza. De usar la fuerza, exactamente. Sí. Y pues, hay una frase en el episodio que dice que los Jedi la muerte no aplica tan igual para ellos, porque es como que recurrente, ya sea o no morirse o resucitar o meterte a la fuerza, lo dice de otras palabras, ¿no? Uh-huh. Pero así como que la vida de un Jedi no acaba en la muerte, no, básicamente pueden trascender, lo que estaba diciendo, pueden trascender, exacto. Oye. O darlos por muertos, pero pues nada que ver, sí, se hacen uno con la fuerza. Oye, ¿qué episodio fue este? ¿El 5? El 6. Güey, nos quedan dos y se va a acabar este pedo, güey. Eso es lo que a mí más me preocupa. Quedan dos semanas de Ahsoka y este pedo se va a acabar. Y se supone que también ya está para la segunda temporada, güey. Pero pues volvemos a lo mismo, año y medio de producción. Pero deja tú, no hay escritores, amigos. Y no hay actores, amigos. Entonces el próximo año va a estar bien pobre. Van a regresar a la animación, güey. Ahorita lo que está de moda live action. Pero no pueden hacer nada nuevo. No hay actores que le den voz a las animaciones y no hay quien escriba los guiones de las ya animaciones. Ya no ocupas, güey. Eso es lo que no han visto estos vatos. O sea, en cualquier momento la raza anima sin necesidad de un animador y dobla sin necesidad de un doblador. Pues mira. Oye, pero yo solo sé que el 2024 va a estar muy triste. Eso es lo que yo sé. Hay una contraparte a eso de que si utilizan inteligencia artificial no le puedes hacer copyright porque no hay un derecho de un artista. Uh-huh. Entonces, al no hacer copyright no puedes hacer dinero, no lo puedes vender, y cualquier cosa que se produzcan la puedes poner gratis en donde sea. Entonces, no creo que los estudios vayan por eso. Pues sí, pero ¿qué prefieres, güey? ¿Perder al público y luego ya que se arregle el asunto? Porque si lo hacen... Pero hay muchas formas de arreglarlo, güey. Hay muchas formas de arreglarlo. Outsourceas, güey. No, es que Hollywood no es la única forma de hacer películas. Estamos acostumbrados que es como que los grandes, los más importantes. Pero lo dijimos la vez pasada. Yo creo que van a ir a voltear a ver a, no sé, güey, Sudamérica, Corea, China, güey. O sea, a mano de obra hay un... Bollywood, güey. Chingo de mano de obra en todos lados. Y hay buenos directores en todos lados. Entonces yo creo que... También pueden hacer eso, ¿no? Van a ir al, al porn video y a cuáles se llaman las otras, este. Pero es cierto, o sea, las producciones de HBO y de que están en Inglaterra y así, esas no se han detenido porque la bronca que es con los sindicatos, el gremio de Estados Unidos, sí, de Hollywood. Uh-huh. Pero también tienes que ver que es una fuerza política muy grande, porque California es el estado más rico en cuanto a dinero, por lo mismo de las producciones de Hollywood. Entonces tampoco le puedes dar la patada a los artistas de ese sentido. Pues no, güey, pero es que volvemos a lo mismo. Mientras no haya una repercusión para ellos, porque dices, bueno, yo no trabajo y tú tampoco. Ah, no, espérame, yo sí trabajo sin ti, güey. ¿Quieres trabajar conmigo, sí o no? O sea, es como que no es todo, no es de que no quieran, no quieran. ¿Sabes cuánto tienen que ceder los estudios para cumplir las demandas de los escritores? A eso voy. Es el punto... 0.4 al 0.8% de sus ganancias que la puedan ceder a todos los escritores y a todos los actores y a todo el mundo así. No se van a la bancarrota y están la están haciendo de largas nada más por huevos. Es el capitalismo en acción. A lo que voy es, o sea, mientras, ¿cómo decirlo? O sea, ellos, en el momento en que demuestren que sin el gremio hollywoodense pueden seguir y pueden generar, el gremio hollywoodense va a tener que aflojar la cuerda y decir, bueno, dame el punto 1 en lugar del punto 8. No, o y sea, ahí es donde van a las negociaciones, se van a volver a sentar y ahora sí ya. Pero mientras no lo hagan, no van a salir del problema. O sea, aquí no es nada más de crear un producto para vender, güey. Aquí el pedo es de que lo estás viendo como un producto, como un negocio, como algo así muy frío, en vez de verlo como una producción de un artista, como una representación artística. Ese es el meollo de todo el asunto. O sea, de que puedes producir en cualquier otra parte, pues puedes hacerlo, pero mira, o sea, le vas a dar la espalda a... Por eso los actores se sumaron, porque dijeron, esto va a valer pito después para nosotros también. Y lo entiendo, porque a final de cuentas, si lo vemos fríamente y lo extrapolamos a otros ámbitos, es como decir que, no sé, por decir un ejemplo, en mi caso que me ha tocado ver algunas publicaciones de empleos, que dices, a ver, yo gano tanto de como ingeniero químico ahorita en mi trabajo, pero están empezando a hacer ofertas de trabajo por menos del, o sea, no digo que 20% menos, sino el 20% de mi sueldo se los están ofreciendo y están inundando el mercado con eso. O sea, el problema es que como le están bajando la línea de sueldo, en cualquier momento que yo quiera buscar otro trabajo, nunca voy a encontrar uno que me vaya a dar lo mismo, güey. Claro. ¿Sí me explico? O sea, es exactamente lo mismo acá, güey. O sea, Está mal, yo no digo que esté bien, o sea, pero pues así está el tabulador, güey, pues qué chingados quieres hacerle. Sí, es y cuando la CTM no logra hacer nada más que llenarse sus bolsillos, ¿tú crees que los de allá sí están haciendo algo? Bueno, es que hay de sindicatos a sindicatos, o sea, hay sindicatos que son efectivos en México y hay unos que son súper corruptos en México. Hola, y igual en todas partes. Hola, CTM. Ah, la CTM o la Pemex, pero hay otros que son muy buenos. Hola, Telmex. Ándale, exactamente, Telmex, iba a mencionar al de Telmex. Güey, les va muy bien, bueno, mejor no digo nada. Ocupas palancas y todo para entrar, pero estando ahí te cuidan mucho. Exacto. Entonces, los de CFE ahí te encargo. Digo, ahora, para que Hollywood, imagínate, para que construya el próximo Leonardo DiCaprio, construya el próximo Robert De Niro, construya el próximo Jack Nicholson, con un talento, o sea, sustituye a un Brad Pitt, ese güey lo pones en cartelera y te va a dar te va a dar mucho dinero. Pero es lo que están haciendo desde hace tiempo, güey, puras caras nuevas. A ver. No, es que eso siempre ha pasado. Xolo madrileño, no me digas que tiene muchos años en la industria. ¿Sabes? Pero tampoco es como que su nombre pese ahorita. O el cuate de One Piece. ¿Sabes? Por eso, bueno, con Xolo Marigüeña, imagínate que hubieran hecho Cobra Kai sin Ralph Macchio y sin William Zabka. Güey. No hubiera funcionado. Ah, bueno, porque la serie precisamente habla sobre ellos. O sea, es que sí entiendo el punto, o sea, sí lo entiendo, hay todas estas vertientes, Pero, mira, ni lo vamos a arreglar nosotros ni depende de nosotros. Lo único que a mí me duele es que a ver qué va a pasar en el 2024. Porque todo lo que no se está haciendo ahorita, desde que empezó esa chingadera a la fecha que no se ha arreglado, son episodios que no vamos a ver. Ya nos pegó en Spider-Man, que supuestamente ya está muy avanzada, pues no va a haber continuación. Ya nos pegó en, ¿cómo se llama la serie de los zombies que les gusta a ustedes y a mí no? Esa madre no va a salir el próximo año. Iba a salir y ahora ya no va a salir. Y uh-huh. Así, N cosas que se deberían de estar cocinando en este momento ya no se están cocinando. Ese es el tema. A mí lo único que me agrada de este asunto es que como no va a haber cosas nuevas que ver, ahora sí voy a poder ver todo lo que ya estaba, güey. No, pero las productoras no se van a quedar de brazos cruzados. Vamos a ver qué reaccionan. No. Seguro, te digo, van a recurrir a externos o no sé, güey, pero... Bueno, a ver qué pasa, ese es el tiempo. Pero te digo, yo espero que sí lo traten bien, porque ese también, o sea, verlo de una forma tan sesgada como un producto o así, es por la misma razón que el no hay presupuesto para el arte en México, y si te vas de artista en México es como que un suicidio de carrera, y las películas, si te da bien, te dan. Antes las hacías con 10 millones, después con 5, después con 1, y ahorita a ver con lo que te puedan dar, con todos los permisos. Es un beneficio para todos. O sea, parece que una película es nomás para entretenerte, pero hay mucha mucho insight, mucha ¿cómo dice insight? Hay mucho que trasciende la claro, das empleo, das empleos, das trabajo, marketing, actores, maquillistas, tramoyistas, camarógrafos, editores, escritores, o sea, sí lo entiendo. Incluso los donde distribuyen las películas también, o sea, que haya algo en cartelera, etcétera, o sea, sí. Y también cabe mencionar que los actores que nosotros conocemos más, que tu Brad Pitt, tu Margot Robbie, todos los que ganan millones de dólares por películas son solamente un del 2 al 3% de todos los actores de, bueno, y del gremio en general. Todos los demás son los extras, son, como dices tú, todos los que están en detrás de cámara, los artistas de efectos visuales. O sea, esto le está pegando cabrón a mucha gente, y ya lo había dicho el presidente de Disney. Cuando se les empiecen a perder las casas, van a regresar de rodillas. Pinche señor Burns, güey, no mames. Sí. Se lo pues va no, a cargar el verdad, payaso, wey. Pero bueno. O sea, así así funciona el mundo. Y bueno, sí. Esperemos que se arregle. No debe de funcionar no, así. No debe, pero así no. Jala, güey. Pero bueno, ya cambiamos de tema. Esperemos que lo de Hollywood se arregle pronto. Esperemos que la gente vuelva a tener empleo. Y que nosotros tengamos diversión y entretenimiento. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que hayan visto? ¿Qué otra cosa? ¿Tú, Mephisto, algo más que hayas visto? Pues vi otra de terror. Nada, ya para una nota más alegre. A ver. Algo que se me pasó. El programa pasado estuve muy hocicón, pero se me pasó a decir algo que me gustó mucho experimentar. Y es que un domingo andamos viendo de que vamos a llevar a los niños a un lugar, a un museo que supuestamente era gratis, que tiene un dinosaurio chingón y todo eso. Una biblioteca, perdón, aquí en Frisco, que justamente que está muy padre, y llegamos a donde estaba, pero es un complejo de muchas cosas, y encontré lo que viene siendo, ya sabía que existía, pero no sabía que estaba ahí, el Museo Nacional del Videojuego, que está aquí en Frisco. Está brutal, está bien bonito, y dije, ¿qué tiene que saber de esto? Y cualquier persona que ame los videojuegos debería de ir. Es una chulada, desde que entras, hay estructuras así. NVM, National Video Game Museum. Ah, sí, en Frisco, Texas. Está en Frisco, no sé si haya más. Tiene un pong gigante, güey, no manches. Sí, güey, ahí me eché unas retas con mis niños. Y estás con, el dial está así, de este tamaño, y estás ahí dándole vueltas sin chinga. Hasta que son un chingo de puntos que tienes que hacer uno u otro. Jugué ahí con mis niños. Están todas las consolas ahí, por haber que yo conocía. Hay unas que ni siquiera sabía que existían. Hay todas las revistas que he escuchado de Club Nintendo, todos todos los Game Boys de todos los colores, todos los controladores. Qué chido. Todos los portables. Hay un Virtual Boy funcionando. Hay chingo de versiones de computadoras estaba Famicom, estaba las Mac, o sea, conectadas con juegos. La Commodore, perdón. Commodore 64. Están, hay Ataris, hay había un Sega Genesis que estaba el de las Tortugas Ninja, el Manhattan Heist. conectados con dos, tres controles para que tú armes ahí tus retas. Nintendo, Super Nintendo, el Genesis, Master System. Había un Saturn, un Sega Saturn. ¿Hay arcades? Estoy viendo que tienen arcades también. Sí, no? Cuando compras tu boleto te dan como un monchecito de monedas. Y puedes echarte, entonces me eché un Mortal Kombat 2 y pude hacer un Fatality que nunca lo pude haber hecho en un arcade. Y si te los acabes, te ataco como 25 centavos la monedita, lo cual... Pues es lo chido. Que costaba originalmente. Las arcades en Estados Unidos funcionaban con quarters. Pero está bien padre porque el cuarto donde está el arcade está todo como que cerrado, oscuro y con colores acá en neón. Y está, obviamente está el Space Invaders, estaba... Defenders, Centipede. Defenders, el Street Fighter, el Mortal Kombat, el 2, Mortal Kombat 2. Killer Instinct debe andar por ahí. No estuvo Killer Instinct, pero sí estaban muchos de los de carritos de que acelerabas y tenías tu volante. Total. Ah, y había muchos, había vitrinas con todos los portables, todos los controles de todas las consolas que te puedas imaginar. Y había de recámaras de los 80s. Incluso una sala de los 70s, güey. Esas que estaba la tele gigante con cuatro patas. Ajá. Que tiene conectado y tenía un... No sé, me acuerdo si una tele así que tenía también un dial que le dabas vuelta. Y prendías la tele y podías jugar. Y estaba la sala así hasta con la alfombra café y las paredes así con madera así viejita de la típica casa de los 70s gringa. Y había otra de los 80s donde hasta había póster de Footloose o de no me acuerdo qué chingado. Había una grabadora que la prendías y jalaba. Había los cajones y había tarjetas coleccionables de béisbol. Había VHS de Star Wars. Tú abrías tú podías sentarte y hacer lo que tú quieras. Y todo tenía cosas. Y ahí estaba un Nintendo que tenía el Mario Bros. Y con el Duck Hunt. Y estaba la pistola y dar matar los patitos o jugar Nintendo, lo que tú quieras. O sea, es un viaje en el tiempo increíble. Quiero ir, padre. Si alguna vez llegan a venir para acá, pues vamos ahí, vamos a Six Flags y a ver qué más chingados encuentro. Pero sí, es una experiencia bien padre. Y en la mera entrada está así un grupo de estatuas. Está Mario, está Sonic. La acabo de poner. Ándale, esa mera. Y a la salida está una tiendita que no, o sea... Obviamente, pues todo lo que tienes son cosas que consigues en Amazon o así. Yo me hice de esta taza de Mario Bros. Ah, qué chido. Y no está, o sea, $11. O sea, no era así como que era tipo precio. Las tiendas precio de Level Mall. Up están allá. Uh-huh. Ándale, precio de mall. Pero para hacer un museo de Estados Unidos se me hizo precio accesible. Claro. Y había cuadros de esos que tienen el Super Mario Bros. 3, así como que con relieve en 3D. Órale. Y pues no, o sea, te la pasas chido y pues ya, quería decirles eso que... ¡Qué padre! Pues ya si sabes. Si no, está el Intellivision y el Intellivision 2 ahí en ese museo, no me llama la atención. Estoy seguro que estaba. Sí, tiene que estar. Había cosas que yo jamás había visto en mi vida y estoy seguro que estaba. Si tenían cosas japonesas, tienen que tener esa madre. Porque esa madre creo que nomás salió en Estados Unidos. Pero entonces... Yo lo sé. Estaba en México. Pero bueno. Muy bien. Bueno, pues un lugar más que visitar, el Museo Nacional de los Videojuegos. Güey, ya me hypeé, me emocioné. Pero bueno, está bien. Excelente, excelente invitación, excelente, ¿cómo se dice? Recomendación. Y sí, hay que ir. Está muy padre. Hay que ir. Muy bien. Ahora pasando a otra cosa. Vi una película en Netflix. Traigo recomendación de una película que está en Netflix, está buena, y de una película de que se estrenó en Estados Unidos y apenas va a llegar a México, que está muy buena, que sale el Batty Baffleck, que me cae gordo, pero actuó muy bien aquí. Entonces, no sé cuál quieren que les recomiende, la Netflix o la otra primero, ¿cuál quieren que les sale primero? Pues las dos. Pues sí, dale una y después la otra. Bueno, una se llama Cash, 2023... Sin el tango, exacto. De hecho, es una película, ni siquiera es gringa, güey. Creo que es francesa, creo que es francesa. ¿Cómo se llama? Cash. Ahorita les digo bien, pero nomás quiero ponerle una bonita imagen para que la vean. Tiene una historia que podría ser que es de fórmula, porque dije, ay, va a pasar esto seguramente. Y no, sí es como... No. Quiero decirte de dónde fregados es, pero no veo. Ah, es Francia, sí, sabía que era Francia. ¿Por qué? Por esto. Es un vato que vive en un pueblucho de Francia donde solamente hay una empresa grande. Entonces, en esos puebluchos, todo el mundo quiere trabajar en la empresa grande porque es la única empresa chida que hay ahí, ¿no? Pero también, okay, como es un pueblucho, todos se conocen. Entonces, este vato, cuando era niño, iba a la escuela con los hijos de los meros más ricos de ahí, que eran los dueños de esta empresa grande, ¿no? Entonces, esta empresa se dedicaba a hacer perfumes. Por eso me acordé que era francesa, pero bueno. Y a él le caía mal porque se hacía todo lo que ellos decían. O sea, todo lo que la familia rica quería hacer, se hacía, ¿no? Ellos eran los dueños del mejor restaurante de ahí, obviamente de la empresa. Cuando iban a la escuela, pues no les iba muy bien y estos se burlaban por su dinero, etcétera, ¿no? Luego crece este morro y su mamá dice que su mamá ahorra para comprarse una casa y lo único que quieren es tener la vista hacia la catedral. Y hasta eso le robó la familia, porque sí tienen la vista, pero está un terreno baldío que es propiedad de estos güeyes y pusieron justo donde está la vista un panorámico que dice, venga a trabajar con nosotros, ¿no? Este vato les tiene un odio a esa familia, él y su mejor amigo, ¿no? Hacen su propia empresa y su propia empresa es comprada, les va tan bien que es comprada por estos güeyes. Entonces pierden todo y lo único que les queda es irse a trabajar ahí. Y esta empresa se dedica a producir perfumes. Tienen un centro de distribución ahí muy grande, muy padre, y pues todo el mundo quiere trabajar ahí, y el ¿cómo decirlo? El capataz es gacho, güey, para dejarlos trabajar, es como una mafia, güey, me tienes que dar la mitad de tu bono para dejarte trabajar aquí. Entonces, bueno, entonces el vato es miserable en esta vida y se le ocurre que ya basta, que está cansado, que deberían de hacerlos perder. Entonces se pone a analizar de que hay merma y empieza a encontrar una forma de poderles robar inventario, que son perfumes muy finos y caros, y él lo está vendiendo al menudeo, ¿no? Les regalaron uno por azares del destino y lo vendió, pero de volada. Entonces dijo, pues, creo que puedo robarme más y hacerme millonario, y les va tan bien que se extrapola este pedo increíblemente, ¿no? Entonces te cuentan la historia de cómo quieren estafar a esta empresa, pero tiene unos giros de tuerca muy buenos. O sea, yo dije, ay, va, seguramente la película va a pasar de esto, esto, esto y esto. Y no, tiene unos giros de tuerca bastante interesantes. El audio está más o menos, porque obviamente es un doblaje. La película, como originalmente es francesa, pues está doblada al inglés. Obviamente también está al español. Yo la vi con doblaje en inglés. Y ya sabes que los dobladores de allá no le ponen tanto énfasis como los de nosotros. Entonces esa parte está como X. Pero la historia es muy buena. La historia tiene dos giros de tuerca que dices, a la madre, esto no lo veía venir. Y se hace bastante interesante la película. Digo, si hay dos, tres cosas que dices, güey, eso no va a pasar. Pero tienes que, otra vez, tienes que comprar este, ¿cómo se dice? Creer en este statement que hacen, pues, los guionistas de la película. Y dices, bueno, se la tienes que comprar para que esto funcione, ¿no? Y creo que es hasta cierto punto plausible. Entonces, la película es muy divertida, está en Netflix, también está en lugares de ñoguiñescos y se les recomiendo un montón. ¿Quién sabe? ¿Quién sale? Pues no conozco a nadie, ¿no? O sea, porque pues son puros nombres así raros como Rafael Kennard o Igor Gottesman. Ah, ¿sale Rafael Kennard? Dije, no mames que lo conoces. Anthony Gow, Gregory Collin y Agatha Russell. No sé, no conozco a nadie. Pero la película es muy divertida, la verdad es que si pueden verla, véanla. Les digo, trae dos giros de tuerca que dice que la convierte así como que... Me recuerda en algunas cosas como estas películas como Lobo de Wall Street. ¿Qué? ¿Así? Ah, de una humor bien negro. No, en el sentido de cómo te cuentan la historia, porque te lo va contando el protagonista. Ah, okay, el protagonista. De que algo que ya pasó y luego pasó esto y luego pasaba aquello y no sé qué, entonces... Me recordó ese tipo de películas. Pero bueno, otra vez, la recomendación está ahí, está en Netflix. Yo se la recomiendo bastante. Si pueden, véanla. Se la van a pasar bien. Y... Muy bien. Por otro lado, está la película de... ¿Cómo dije que se llamaba? Hypnotic. Hypnotic. Hypnotic es una película protagonizada por tu amigo, el Ben Affleck. Que es una película de Robert Rodríguez, por cierto, dirige Robert Rodríguez. Y... Ah, sí la había escuchado. Ah, ya me acordé cuál es la película que vi y también les voy a platicar, la película de Gran Turismo. Es que ahora que fui al cine, no la puse aquí, ahorita le pongo, vi la película de Gran Turismo, ahorita se las platico también. Ah, ok, ya. Fui al cine. De Gran Torino, dije, no. Chinga de... Fui al cine a ver la película de Gran Turismo y ahorita platicamos de esa película. ahorita les platico de esa película. Pasaron el tráiler de esta de Hypnotic y yo, creo que eso ya lo vi en internet. Y sí, ya se estrenó en Estados Unidos y apenas va a llegar a México y está bastante buena. La película de Hypnotic cuenta la historia de un... Híjole, está hasta... No sé cómo platicarlo. Bueno, les voy a platicar el tráiler para que... Ahí va. Sí, porque acá está en Peacock y ya la puse en mi lista junto con Cash. Entonces no me spoilees por fin. Bueno, ok. Básicamente, así cuenta la historia. Es un detective que nos platican que perdió a su hija. Como que la secuestraron o algo así, pero nunca encontraron el cuerpo, ¿no? Entonces este vato quedó traumado, tiene traumas, porque no puede superar esto. Aparentemente ya no está con su esposa y empieza donde está como en una cita estas que tienen psicológicas como para decirle, ¿estás bien o estás bien? Y dice, pues usted dígame, lo único que me hace estar cuerdo es estar mi trabajo, porque me mantiene, ¿no? Y lo llaman porque hay un robo, hay una llamada que dicen que van a robar un banco, ¿no? Palabras más, palabras menos, sucede el robo del banco y se están robando algo que no es dinero. Corte A, van persiguiendo al autor del robo, él lo va persiguiendo y él, mágicamente, el ladrón, mágicamente con unas palabras, manipula a dos policías que vienen a ayudarle a Ben Affleck, al personaje Ben Affleck, y los manipula, haz de cuenta que les dice como, no son los droides, ándale, no son los droides que estás buscando, algo así. No, pues no es el que estamos buscando. Él es el que están buscando. Y le empiezan a apuntar a él, güey. Y qué loco. Entonces, bueno, hasta ahí llega, ¿no? Entonces se dan cuenta que como que hay un pedo de hipnosis. El vato no cree en la hipnosis. Y hasta aquí se los voy a dejar. Okay. La película tiene efectos especiales chidos. Tiene otro, un giro en la trama que medio ves venir. Pero al final... Todo se voltea increíblemente y se convierte en algo de que, ah, no mames, qué chingón está esto. Entonces, la película me recuerda a la otra película esta, ¿cómo se llama? Donde sale... Ay, ¿cómo se llama la película esta del DiCaprio? Que se meten a los sueños. Ándale, me recuerda un poquito a Inception. Obviamente Inception está acá, arriba. Bien arriba. Sí, está muy arriba. Sí. Pero esta película se defiende. Es muy entretenida, está divertida. Ya está en plataformas guiñoguiñescas. Va a llegar al cine en México. Entonces yo se las recomiendo ampliamente. Ya sabemos que Ben Affleck actúa bastante bien mientras no haga Batman. Entonces yo se las recomiendo un montón. Necio, ¿cómo lo odias este Batman? Es que, güey, ¿por qué lo hace gordo, güey? ¿Cómo puede ser mala Batman? Pero bueno, sí. El traje lo hace ver así, chonchis, pero no, o sea, no, además sí te gustó en Flash, güey. Está fuertecito, supera. La neta, sí. ¿Para qué te digo que no, sí? Ahí está. ¿Para qué te digo que sale no? En Flash, güey, no mames. También, pero bueno. También. Ese no es el punto. El punto es que esta película está sumamente recomendadísima. Véala. Si va a ir al cine, vaya al cine. Si la va a bajar, bájela. Donde sea, pero véala. Está bastante buena, no tiene desperdicio. Se la va a pasar bien. Punto. Ok. Esa es la recomendación de la semana. Saludos Gran al Turismo. Tejón que llegó. ¿Quieren que le siga con Gran Turismo o traen algo más? Pues no sé si la quiero ver, güey, pero como quieras. No, pero no quieren, ustedes no traen otra cosa para recomendar, porque si no, sí les sigo. No, con... no, yo me espero ya al tema. Bueno, ok, déjame nomás, ya para terminar entonces las Gran reseñas. Turismo, supongo que es muy, o sea, es cierto que el trailer te cuenta la película. Pues sí, güey. De hecho, pues es que casi todas las películas son así. Pues sí, ¿para qué te digo que no? Sí. O sea, no hay sorpresas fuera de ahí de que. No hay sí hay. Sí hay una que no sale en el tráiler. Ok. Porque tú esperas otra vez, como que. Ya, no sé si les pasa a ustedes. Pero a mí pasa que ves el tráiler y ya como que te haces una idea de cómo va a ser la película y dices, ah, seguramente va a pasar esto, esto, esto y esto. Y de esas cuatro cosas le atinas a tres. Y a una no. Y pues por lo menos es como una variante, un cambio, ¿no? Que no veías venir y sucede, ¿no? Entonces, pues no es más que una historia. A ver, para el que no sepa o qué rollo, está basada en una historia real de unos vatos que jugaban Gran Turismo, que Gran Turismo es un juego de PlayStation que es un simulador de, uh-huh, de carreras. Y a un güey en Sony se le ocurrió la idea en Nissan se le ocurrió la idea de que, güey, hay jugadores que juegan esta chingadera a nivel casi profesional. ¿Qué pasa si los metemos en una carrera de verdad? Pues nadie les quería creer hasta que, pues, hagámoslo. O sea, es un nicho de mercado que no se ha, ¿cómo se dice? Que no han explotado. Entonces, pues llamó la atención y se agarraron hicieron un programa, le hablaron a un profesional. Obviamente le van aderezando cosas como que tienes que hablarle a alguien que sí le sepa porque no quiero tener sangre en mis manos, ¿no? Entonces le hablan a un expiloto que es el único que se anima a agarrar este pedo por razones, ¿no? Que te explican en la película. Agarran un grupo de jugadores, hacen una competencia y ellos los meten a este programa donde los tratan, los entrenan para ser los pilotos, ¿no? Y obviamente ya los meten a carrera, hacen eliminatoria, los meten a la carrera. Entonces realmente no es más que una historia de superación donde vas viendo de un vato que va de menos a más. De eso se trata la historia, ¿no? Pero lo importante no es el qué es, porque te digo, en el trailer ya sabes de qué se trata, sino el cómo es. El ride está muy bueno, tiene altibajos, hay cosas que no te muestran en el trailer que son cosas importantes que valen la pena, como por ejemplo que, lo voy a decir así, que su familia no lo apoya, por ejemplo, y tiene que luchar contra eso. Y otras cosas, tropiezos que tiene que ver en la vida, ¿no? No es como que una típica película de que lo hago bien y ya, sino hay muchas cosas que van sucediendo en el camino. Entonces, me parece una película bastante entretenida. Está ahorita en cines, tiene garantía Cinépolis. Entonces quiere decir que se la va a pasar muy bien. Y si a usted no le gusta, puede exigir que le regresen su boleto y den un boleto para ir a ver otra película. Pero la verdad es que la película es bastante buena. Sí está basada en una historia real. Te muestran ahí un poquito de quién. De hecho, el personaje, bueno, la persona sobre la cual están basados estos hechos, la hizo de doble o stunt al momento de grabar esta película. Me parece que está, es entretenida, es divertida. Me parece que todo el tiempo, la trama, la forma en que está construida la trama, no es pesada, funciona bastante bien. Y creo que te lleva de la mano incluso para gente que no está familiarizada con el videojuego. O sea, y me gustó la película, está bastante bien. Entonces, que por cierto viene de un bloque de ciertas películas que va a estar sacando Sony con sus franquicias. Entonces próximamente supuestamente va a haber una película de God of War y supuestamente va a haber una de Ratchet & Clank, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, God of War va a ser serie, creo que en Amazon Prime. Ok. Y ahorita también ya salió la de Twisted Metal. ¡Oh, es serie! Quiero verla, tienes razón. Porque ya ves que hubo película de... ¿Cómo se llama este güey? ¿Nathan Drake? ¿Cómo se llama esa madre? Sí, Uncharted. Uncharted, que por cierto está bien aburrida la película, pero... Sí, yo no me dieron ganas de verla. Vi los trailers y me hicieron bien imposible. No, yo me quedé dormido en la película. No me llamó la atención. Dicen que está ok, pero hay muchas películas ok. Queremos algo inolvidable, ¿no? Twisted Metal está en Peacock. La voy a ver, güey. La quiero ver. Y ya. O sea, de lo que he visto de los trailers sale el Falcon, el del Capitán América, el amigo moreno del Capitán América. Y pues sale el güey de la máscara de payaso. Yo nunca jugué a Twisted Metal, pero sé que está un güey de... Una máscara de payaso, es un lugar post-apocalíptico y... Son carreras locas. En el trailer sale Neve Campbell, la de Scream. Y como que están pues viendo cómo obtener provisiones, ¿no? Se va a estar poniendo... En el trailer está de que necesito papel sanitario de doble capa. Digo, ¿puedo hacer algo mejor? ¿De tres capas? Como que es una pendejada de esas. No la he visto, pero pues habrá que checarla, a ver qué tal. Muy bien. Y pues ya, esas son todas las cosas que traigo bajo la chistera esta semana. Esperemos que se acumulen más para la próxima semana. Y ya son las 10:52, yo creo que vamos al tema de la semana. A ver. En la intro voy a hacer una escala técnica. A ver. ¿Qué? Déjame poner una bonita imagen. Pues es del 2007 esta película, Superman. Es del 2007, fíjate que justamente fue el inter entre que salió Batman Begins en el 2005, cuando todo el mundo había dado por muerto la franquicia de Batman y de Superman y de todo. Sale Batman Begins, nos regresa la esperanza y empiezan a resurgir nuevos proyectos de DC. Y en el inter entre que salió Begins y salía de Dark Knight, yo me traté de obtener todo lo posible, todas las películas que yo pudiera obtener de Batman, animadas y no. De hecho, conseguí una, ¿cómo se llama? Ya es que de repente hacían compendios de la Liga de la Justicia y juntaban tres episodios y hacían una película de 1 hora 10 o así, Sí, ¿no? sí. Y en este inter dijeron, ah, vamos a empezar a sacar películas de DC ya pues con un tono más adulto, más ¿Cuál fue oscuras, la más... primera, Mephisto, te sabes? De las películas estas animadas, esta fue Superman's Doomsday, por eso empezamos con esto. ¿En serio esta fue la primera película? Sí, fue en el ¡Hala! 2000, Siete. Es del 2007 y 2007. empezaron de que tres películas al año. De hecho, yo me daba la vuelta a Laredo o así cada 3 meses, inventaba una pendejada, cada 4 meses. Para venir a comprarme la película en el Best Buy, la dejaba precomprada porque venían con una figurita de colección algunas. Entonces, todas las que pude las conseguí así. Pues nada, incluso cuando fui al Comic Con de 2007, la estaban proyectando, pero pues yo por andar viendo todo, pues no tuve oportunidad de verla ahí, que me hubiera encantado, pero pues muchas cosas que hace Superman aquí son cosas que le discriminan mucho al personaje después y pues, es la tercera vez que mata a un personaje en la pantalla. Ese es un tono muy, muy violento que no se había visto, lo platicábamos con Neto la vez pasada, donde aquí, ¿te acuerdas que en la serie de las series animadas pues siempre veías a alguien que caía en el agua o en clásico que iba cayendo de un edificio y caía en una teja así? O sea, siempre sobrevivían los vatos, ¿no? Claro. Pero aquí tú veías muertes en la pantalla, veías brutalidad, Fíjate que cabrón. está un poquito censurado. O sea, vaya, no está explícito. Pero está. ¿Cómo se dice? ¿Qué Sí, es o sea, lo...? está un muerto y sale nomás la mano ahí de que Ajá. pues, el güey valió O pito, sea, ¿no? no es. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. O sea, no es explícito, pero es como. Sugerido. Sí, pero un poco más directo. Pero bueno, sí, o sea, vaya, es obvio, pues, de que sí se murió y que sí le pasó algo, pues, y Sí, eso. y ves sangres, ves destrucción al por Hay mayor. muerte, pues. Para empezar, hay muerte animada. Hay Y hay muerte sangre. animada, hay sangre, ves a Superman pelear de noche, ves también una relación muy madura con Lois Lane. De hecho, me acuerdo la primera vez que la vi de que se elevó a la Fortress of Solitude y que sale la otra en bata, dije, ah, ok, aquí ya hay business, ¿no? Aquí ya pasaron cosas. Y pues nada, o sea, los trailers te prometían de que una historia violenta y digo, y por primera vez Superman derrotado, y dices, ah, pues lo vas a ver morir en la pantalla. Hasta los tonos del traje de Superman también están con cosas, un azul y un rojo muy oscuro. Sí. Digo, la violencia es extraordinaria, la música está muy chida, el casting está muy padre, sobre todo me gusta mucho la voz de Lois Lane, que es muy particular, con Anne Heche, que es una voz muy rasposita, muy vulnerable, muy así. Y siempre me parte mucho la escena cuando va a ver a Martha Kent y le dice de que no, o sea, todo el mundo dice que lo amó, pero no saben lo que es decir sido amado por él. En realidad, de que él te notara a ti, ¿no? De que la persona más importante del mundo se dio cuenta de ti, ¿no? Y comparten un café. Y pues bueno, va más o menos de ahí. Es la muerte de Superman cuando encuentran a un Doomsday, cuando Luthor estaba buscando lo más cercano y llegar al muy profundo de la Tierra para ver qué metal encontraba ahí. Hasta bromeaban, vamos a meterle algo al recto de Satanás y la chingada. Y encuentran esa nave donde Luthor inmediatamente dice, si usaron al planeta Tierra como su retrete personal, Sí, ¿por qué no pudieron matar esa cosa? hay que Pues lo cual desde preocuparnos. que... Gato era acá muy, muy brillante en sus deducciones. Pues es el humano más inteligente que existe en el mundo de DC. Yo creo que él y Bruce Wayne. Bueno. Según DC hay tres. Siempre se me olvida cuál es el tercero, pero El gorila. es Bruce. Pero Croc. Humano, güey. Ah, humano. Humano. Deben de ser tres. No me acuerdo quién es el tercero, pero... Pero pues sí, o sea, Luthor es de que memoria fotográfica y lo que tú quieras. No te puede armar todo un specs de nada más por ver algo y te... Pues rearmó este el amazo en las series animadas de Justice League. Pero bueno, pues muere Superman, revive, este, después de que se hace un clon y todo eso, y pues ya se hace más un showdown. Y pues, pues ya yo creo que con eso es la idea de la movie, no sé, pues vamos recogiendo impresiones antes de que se me vaya el pedo. No sé si ya comentaron que este fue un recurso de la editorial, porque las ventas de todo lo relacionado con Superman había caído tanto. Espérame, pero ahorita estamos hablando de la película. Sí, sí. Que está basada, okay. que es una adaptación libre, sí, de la muerte de Superman. Porque la muerte de Superman, ¿cuándo se publicó eso? En el 90 y... Fue como 5 o 6 años antes. En el 92, no, güey, fue en el 92. ¿Cómo? 15. Fue en el 92, del 92 al 2002 son 10. Y ah, cabrón, sí, 15 años, güey, 15 años. Sí. 15 años. Sí, sí, cierto, sí. Tienes razón. El recurso de la muerte de Superman fue precisamente por eso, fue un impacto social increíble, güey. Y se tardaron mucho en sacar esta adaptación, que no es mala, pero deja al aire muchas cosas. O sea, por ejemplo, Doomsday, pues no te dicen nada acerca de Doomsday. Uh-huh. Nomás que era una nave espacial y era una cárcel, por decirlo de una manera. No te hablan acerca de precisamente la relación que tenía ya en ese entonces Lois Lane con Superman, que aún, y que por lo que se entiende o se sugiere, ya habían tenido intimidad. No, uh-huh, sabía que era Clark Kent. Lois sí sabe, pero espera que Superman le diga. Exactamente. Ah, bueno. Y no se lo dice, y también ya, por eso, wey, se agüita. O sea, pero bueno. Lo que quería decir, perdón por interrumpir, y lo que quería decir es de que esta es una adaptación libre del cómic, que el cómic son tres partes, que es se llama Doomsday, el primer arco, la muerte, el Funeral for a Friend, que es el funeral, ajá, de un amigo, y el reinado de los Supermanes, o así The Reign of Superman, que si usted no ha leído ese pedo, vaya y búsquelo. El problema es que como este es de los 92, si usted no es un chico que... Bueno, no es un chico, pero ya nadie que sea chico nos va a escuchar. Si usted no es contemporáneo como nosotros, el arte del 92 no se le va a hacer chido. A mí me encanta el arte de los 90, me fascina, me pone de buenas. Está muy chido, pero si usted no creció con este arte, se le va a hacer viejo. O sea, a mí se me hace viejo en la época dorada, ¿no? O sea... No sé, la Golden Age y la Silver Age, a mí se me hace viejo, pero te lo aguanto un rato. Porque ese Batman azul de antes, batallo, pero te lo aguanto un rato. Pero este arte de los 90 a mí me mama, me encanta, güey, o sea... Que por cierto, ¿sabías que el traje de Batman en realidad no debería de ser azul? Solamente se refleja así en los cómics para que le den volumen. Es como el cabello de Superman, ajá, se le ve azul, pero que le brilla azul, exacto, sí. No pero tiene el pelo azul. Empezó con esos tintes, pero después ya muchos ya de plano lo hicieron todo azul, ya que les valió pito. Sí, pero bueno... En los 70s. A lo que iba es primero, la recomendación grande es que vaya y lea ese cómic. O sea, lo va a encontrar en todos lados. Ese cómic me lo prestó Coloso, por cierto. Saludos al buen Coloso otra vez. Me lo prestó. Es un pinche libro que está de este tamaño. Nada más la pura muerte de Superman está de este tamaño. Y cuenta chingo mil cosas que aquí no se cuentan, como, güey, el origen de Doomsday. Que es esta cosa creada por marcianos, saben qué chingado planeta. Que está bien chingón la historia de Doomsday, güey. De que era una cosa que tenía que matar todo, ¿no? Tenía que sobrevivir. Entonces nacía... Y le ponían, no sé, güey, unos monos que se lo iban a comer y se lo comían, güey. Estaba programado para morirse y ya morirse de la misma forma en que había muerto antes. Entonces lo reprogramaban y lo volvían a hacer, lo volvían a hacer, pero, lo volvían a hacer. Pero está bien cruel cómo lo crean, porque lo crean y le ponen una prueba de, no sé, unos monstruos que lo comen. Y luego, y otra vez hasta que aprende a defenderse. Y bueno, ya sabes defenderte, bueno, ahora te vamos a poner otras cosas. Y así hasta que se crea esta cosa de odio, sobrevivencia increíble. Sí, no puede derrotar a nadie. Y lo que sí saben cómo expresar en esta película es el poderío de Doomsday, porque... Güey, lo explotan, le disparan, no le pasa nada, güey. No le pasa absolutamente nada. Y eso es lo que te quieren dar a entender, que es un enemigo increíble y exageradamente poderoso. Lo menciona uno de los robotcillos, ¿no? De que esta criatura, Doomsday, vive solamente para destruir y acabar la vida y seguir... O sea, es pura furia. Exacto. Bueno, pero siento que está muy simplificado su origen. Pero por eso la recomendación es que vaya y lea el cómic, porque hay... Y obviamente también, por ejemplo... Güey, si hay un enemigo que ni pinche Superman puede tenerlo... Ah, porque se le atraviesan unos pinches héroes... La Liga de la Justicia Juvenil, o sea, quién chingados y los hace cagada. Si hay un villano muy grande que ni el pinche Superman puede... Pues obviamente todo el mundo se entera, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ir a ayudar y obviamente no llegan a tiempo, pero... Y aquí es como que nada más... No hay nadie más alrededor y pinche Superman se tiene que rifar solo. Pero entiendo, pues nada más es como que entender... Que es una adaptación libre de esta historia. Y obviamente tuvieron que quitar un chingo mil de cosas para hacerlo caber en una película de 1 hora 20 minutos. Y que además tuviera sentido. Entonces, no es una mala película, pero es una adaptación libre. Entonces, tómelo como... ¿Cómo es decirlo? Como que una versión simplificada. Como una versión simplificada de algo que es mucho más grande. Aceptar lo que es, no esperes más de lo que la película te está dando, y déjate llevar. Pero no es necesariamente malo, eso también es importante, no es como que algo que esté mutilado, sino entiendes que tuvo que haber sido editado para que quepa en este formato, y creo que alguna esencia del cómic sí está ahí, obviamente le faltan más cosas, pero bueno, yo creo que lo platicaremos con las demás películas, pero bueno, eso es lo que quería decir, y perdón por interrumpir. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Adelante. A ver, ¿qué más? Bueno, haciendo comparativa con el cómic, o sea, sí, le faltan muchísimas cosas. Como dices, no es posible. Porque hay mucho material desde que la historia, porque cuentan la historia de cómo nace, como dicen ustedes, y cómo lo generan. Pero incluso en ese cómic se queda un poquito corto. O sea, la historia de Doomsday es... Incluso es un... en Krypton había una leyenda de él. O sea, es un ser que en teoría es inmortal porque muere y vuelve a nacer. Y como comentaban, si lo mató una infección por un hongo de no sé qué, al volver a nacer ya es inmune a ese tipo de muerte. O sea, para ponerlo así más claro, si lo matas con una bala 22... la siguiente vez que reviva, ya no lo puedes matar con una bala 22, o sea, tienes que meterle una bala 38, por decir un ejemplo, una escopeta, o sea, entonces él fue sometido a todas las muertes posibles conocidas por alguna entidad que lo hasta creó, lo colgaron, güey. Sí, o sea, le hicieron todo, y se habla de que es como lo mencionan, visiblemente mucho más fuerte que Superman. O sea, sí. Incluso para cuando se da la situación de Superman, de hecho, invade Krypton. O sea, bueno, más bien llega a Krypton y lo detiene Zod, güey. Zod lo detiene. Se dan cuenta que no lo pueden matar. Y lo que hacen es detenerlo y lo mandan a la zona fantasma. Y luego cuando mandan a Zod a la zona fantasma, este güey lo libera, o sea, como venganza, ¿no? Y es cuando viene al capítulo de la muerte de Superman. En teoría, pues bueno, mata a Superman. Y pues sí, los dos mueren, por decirlo de una manera, pero él vuelve a nacer. O sea, de hecho hay más historias después de la muerte de Superman, vuelve a salir Doomsday. Varias veces, de hecho en las versiones animadas de las películas incluso hay una donde mandan a un chingo de Doomsdays, como mini clones de Doomsday, Sí, esos eran. Eso fue en Batman Superman Apocalypse. Y fue para distraer a las Amazonas y a todos de que se iban a llevar a Supergirl. Porque en un momento dado llega a Apocalypse, güey. Y no lo pueden detener. O sea, Darkseid tampoco puede detener a Doomsday y lo manda a la chingada. De hecho, es parte de lo que sucede en la segunda versión de la muerte de Superman, que en teoría Doomsday manda, es enviado por Darkseid para matar a Superman. Pero bueno. Pero entonces, hablando aparte de eso, todo esto no sale en la película, claro, estamos dando más contexto del monstruo como es, y como mencionarlo, porque o sea, Doomsday también salió en Smallville, y el que ustedes ven en Batman v Superman no es el Doomsday real, es un clon creado a partir de Zod. Y según mi hermoso Zack Snyder, cuando tú ves Krypton en Man of Steel, ves una luna que está partida, así que está hecha a pedazos. Y según esto, Doomsday fue el que lo mandaron para allá y el trono es esa luna. Sí, se supone que es tan fuerte que con un solo golpe puede destruir un planeta. O sea, así llega a ser tan fuerte porque el tiempo lo va mejorando. O sea, pues me queda claro que en esta película sí saben plasmar la... ¿Cómo se dice? El poderío. Exacto, la fortaleza de Doomsday. Y te queda claro porque se habla de tú con el Superman. Y creo que son muy pocos los personajes que permiten esto. Haciendo un lado a Darkseid. ¿Cómo se llama el hijo de Darkseid? ¿Calibar? No. Calibar. Bueno, no, de Darkseid es el otro. Orion. Ajá. Orion. Porque Caliba es el hijo del High Father. Ah, ándale. De Nueva Génesis. Ándale. Pues pero también únicos para no darse en la madre. Exacto. Bueno, estos güeyes son como que de los más poderosos. Son de los pocos que también se agarran. Se hablan de tú con el Superman. Son muy pocos personajes los que realmente pueden aguantarle un round al Superman. Y, güey, se ve que Superman está batallando. Otra vez, en el cómic se ve que el pinche traje ya no trae el traje, güey, la chingada, todo acá. Y creo que aquí la batalla, a pesar de que es un poco más cortita, sí está intensa. Me gusta cómo te hacen ciertos ejemplos de que, güey, Superman lo está pasando bien mal, güey. Posible que el kryptoniano... Jimmy Olsen dice, o sea, nunca he visto a Superman aguantar tantos madrazos, ¿no? Y digo, no que no la pueda soportar, ¿no? Llega un momento en que la música la cortan y no se ven los golpes del Doomsday y ves la cara de preocupación de Superman de que, güey, ¿qué voy a hacer? No la estoy armando y putazo y putazo y sale la sangre que le cae a la Lois Lane y vomita sangre y el vato puede ni caminar siquiera hasta que agarra fuerzas cuando, pues, es una creo que es su historia, ¿no? Le decía a Neto la semana pasada que es la primera película de Superman PG-13. O sea, que tiene suficiente violencia intensa para meterle ese tono. Ajá. Y que... O sea, fue el primer intento de hacer un twist pues, muy oscuro, ¿no? Y muy, muy maduro. Y funcionó, la verdad es que todo lo que hace en la película, pues, si bien no es tan fiel al cómic, tiene todo el sentido del mundo, tiene sentido para la trama y funciona. Yo creo que lo único que no me gustó, porque incluso... No puedo decir que es una mala adaptación, simplemente es una adaptación y funciona. Yo creo que lo único que no me gustó es el diseño de algunas cosas, como las rayas que le ponen en el rostro a Superman. No entendí las heridas. Pues son unas rayas que traen el cachete, güey. Marcando los cómodos. Exacto, como que... Eso es para mencionarte que ya era un Superman veterano, que ya estaba grande. Ya estaba grande, ya era maduro, güey. Pues es lo único como que no me gustó tanto. Y la verdad es que no es como que significativo. El diseño de los robots a mí no me gustó, güey. Significativo. Pues pasa. Está bien, pasa. Es kryptoniano. Exacto. Pasa. Ahora, lo que también... Perdón, ¿ibas a decir algo más que no te gustó? Bueno, no que no me gustara, güey. Lo que hay que hay que mencionar también que no sé si lo hicieron para acentuar esa diferencia de poder es que Superman estaba disminuido, güey. Sí. Porque Superman venía de una trampa que le habían puesto Lex Luthor para sobrecargar, y le salió sobrecargar sus células de energía solar, le funciona que esa sobrecarga hace que se deterioren sus células y empiece a morir. Entonces ya iba en decadencia su poder. O sea, ahí... Eso pasa en el cómic. No, aquí en la película. No, aquí no sucede eso. En Doomsday no. Sí. Según yo, nada más te platican que clonaron, porque obviamente Superman revive, pero se han dado cuenta que este Superman actúa un poco diferente y donde realmente ya ven que pierde el control es porque mata, a pesar de que mata a un malito. Al Toyman. Ándale, enfrente de la policía, güey. Entonces como que, güey, este no es el Superman que todos conocemos. Me encantó ahí de que ahí sale Kevin Smith diciendo de que, como si tenía que destruir la araña mecánica gigante, que era parte de su guión de Superman Flyby o como sea. Sí, sí, sí. Y se primero lo salve, después el Toyman escapa, mata a una niña, y después va y necesita una palabra con su prisionero, pum. Y lo arroja desde bien alto y pues, lo mata la ALB, como dicen, ¿no? Y la gente está diciendo de que sí, ya hacía falta, que se pusiera así y todo eso, y hasta la Marta dice, ese no es mi hijo. Es como que yo no te enseñé a hacer eso. Ajá, exactamente. Pero la primera vez que yo la vi y empezó a hacer eso Superman, cuando primero que revivió y que ahí estaba, y como que no conocía bien a Lois y pues acabo de revivir, o sea, espérame, ¿qué onda? Porque sí sabía más o menos dónde, se le pasó dónde vivía la Lois Lane y así. Ajá, exactamente, detallitos. Pero cuando empieza a matar gente dije, chinga, este no es Superman, ajá, así de que tú digas el que conocía. Y ya pues te da la historia de que Lex Luthor se había robado el cuerpo, lo clonó. Y después uno de sus robotillos andaba buscándolo porque ya no estaba enterrado, fue reubicado. Y tenía una granja de clones de Superman en diferentes estados para pues tener su y a todos les tenía una bolita de una bomba de kriptonita en la chompa, en el cerebro para poder controlarlos en un momento dado. Que también está bien chido cuando se lo sacan, ¿no? Y a la gente le empieza a tener miedo a Superman, como un Injustice. Ajá. Sí. Está chido eso. Pues creo que la batalla final está padre. Me hace ruido que traigan una pistola. Que no es una pistola normal, obviamente. Es una pistola de kriptonita y así. De kriptonita, para vencer al otro Superman. Ajá, porque el otro, ahí sí estaba, el otro Superman estaba super cargado, y aunque fuera clon. Pero el otro todavía no estaba al 100%. No estaba 100% recuperado. Exacto, uh-huh. Exacto. Por eso andaba también mal. Y el traje negro, en teoría, era un traje, por decirlo, una bata. Que le ayuda. Para absorber más la luz solar. Ajá. Así es. Así es. Pues, otra vez, para hacer una adaptación, creo que funciona muy bien. Pero... aquí hay una pregunta que quiero hacer, porque creo que hay otra película de esto. ¿Hicieron también película de El Reino de los Supermanes? Estoy seguro no, que en vi... en esta versión no. No, o sea, que si hay otra película. Tarde, sí. Que si hay una película sí. Animada donde hablen del Reino de los Supermanes, porque sí. Este cómic es muy bueno. Sí. En el cómic, como no hay un Superman, salen cuatro individuos que dicen ser Superman. Y son cuatro historias muy buenas, que es Superboy... que no es más que un clon de Superman. Steel, ajá, que es un afroamericano que se hace una armadura, pues, de metal, por eso se llama Steel. Mecánica, biónica, ajá, no sé cómo llamarlo. El Erradicador, que es como este Superman que es kriptoniano, que vive en la Fortaleza de la Soledad, que funciona como un Superman, pero en teoría que odia, ¿cómo se dice? La injusticia y es más severo con los que ajá. La rompen. Sí. Y el último que es Cyborg, que es un mitad... Es metalo, ¿no? No, así se llama, Cyborg. Es un metal... mitad... Pues de hecho es un cyborg, humano con uh-huh. Máquina. Que pues, por la parte mecánica pues tiene esta super fuerza, puede volar, etcétera, ¿no? Son estos cuatro que se están disputando el título de ser Superman hasta que algo sucede y regresa Superman con el traje negro, ¿no? Que bueno, exacto. También. A retomar sus cosas. Ajá. Pues sí, lo que pasó aquí es que Doomsday fue como que el primer experimento de adaptar ciertas novelas gráficas o ciertos cómics en el formato de video, sin restricciones de televisión, con la violencia que quieran, con más libertad. Y dijeron, pues vámonos con Superman primero, ¿no? Después sacó la liga de New Frontier, luego proyectos libres, otros de que son la misma continuidad de universo. Y como dijimos, esto salió en el 2007. Y la que tú dices de la muerte de Superman y el reino de Superman salió hasta el 2018 y 2019. Oh. Ya como 20 películas después, porque son bastantes. Y sí, aquí vamos a estar cada que se pueda, una y así, para rellenarle aquí al podcast. Y recomendarle, ¿verdad? ¿No? Porque la verdad es que creo que siempre hemos alabado la parte de las películas animadas de DC. O sea, sí, esas son las historias que a mí me gustaría que copipastea y haz la live action y funciona. No tienes por qué estar inventando el hilo negro cuando tienes unas historias increíbles que luego les vamos a estar platicando aquí. Pero empezando con la muerte de Superman, fue un evento icónico no solo en el mundo de los cómics, sino en el mundo. Fue una noticia, vendió demasiado, etcétera, ¿no? Aunque también hay que recordar que cuando en los cómics matan a alguien es por lo que dijo Neto, es porque no está funcionando y lo necesitan como que vuelva a vivir, ¿no? Y ya lo hemos visto, que mataron al Capitán América, lo han hecho malo, mataron a Spider-Man un rato. Bueno, no lo mataron, le cambiaron la mente y le intercambió la mente con Octo Octavio. Uh-huh. No sé, hay muchos personajes que han muerto y regresan, entonces mataron a una tortuga ninja y... O sea, pues sí, ya, exacto, o sea, recordemos que no es como que siempre mataron a un Robin, güey, bueno, y volvió, güey, etcétera, pues, ¿no? Pues ese sí volvió. No, y lo mataron, bueno, no lo mataron, pero lo volvieron a madrear en otro cómic que se llama The Three Jokers, creo que ahí lo volvieron a madrear. Pues sí, hay tres, hay muchas Harley Quinn también. Ajá, entonces que han pasado por ahí. Pero sí, o sea, el impacto que tiene esta película en de forma individual no es la misma que la muerte de Superman más adelante, 11 años después, porque eso ya es cuando hacen el reinicio de los nuevos 52 después de la película animada de Flashpoint Paradox. Empieza Justice League War y ese Superman, para que te des una idea, eso fue del 2014, Justice League War, y estás 4 años con ese Superman en varias películas, que el trono de Atlantis, que contra los jóvenes titanes, salen varias películas, y entonces ese Superman es el que muere aquí con esa Liga de la Justicia y con ese Batman. Ya tiene más peso, porque la primera parte es la muerte de Superman, y ahí sí, Batman y Wonder Woman y cosas Flash, muy violentas, sí, Flash, Linterna Verde, todos le entran a los putazos ahí. El Halcón también. ¿El Hawkman? El Hawkman, sí. Hawkman también le entró a los madrazos. Parte de su madre es el primero que madrean. Sí, entonces, esa ya es otra historia, es otro Luthor, es otro universo, que también cuando lleguemos ahí, pues aquí la vamos a estar reseñando. Podemos echarnos una de estas cada mes y podemos hablar 2 años del mundo animado de DC, que vayan saliendo. Tiene que ser más seguido porque son un chingo. Y hice una muy buena recomendación. Entonces, si usted no ha visto nada del mundo del universo animado de DC, es el momento. Obviamente la recomendación es que usted lea un cómic, pero siendo sinceros, ¿quién lee cómics en el 2023, güey? Fíjate, nosotros que somos fans, yo nada más leemos como que, ¿sabes qué? Este compendio, esta novela gráfica, esta historia que ya sé que está padre. Exacto. Pero, o sea, de que ir comprando semana a semana son solamente güeyes muy puritanos que están en otro nivel. Muy clavado, más clavado que nosotros, y sí está complicado. Y dicen que la plataforma está chida para leerlos, dicen que sí está chida porque puedes encontrarte clásicos, digo, no nomás los actuales, que ahora obviamente se publican digitalmente también, pero que encuentras... Comixology. Ándale. Y sabes que en Amazon Prime hay muchos cómics que están gratis. Ahí está de que yo ahí conseguí Flashpoint, Bebe de Vendetta, Batman Año 1, Sandman. Hay varios ahí que están también gratis. Y también la clásica guiñesca. Puedes bajar tu formato CBR y un buen lector. Y hasta en tu teléfono y donde tú quieras las... En tu tablet te pones a ver. Conseguir. Pero fíjate que ahorita yo creo que es el mejor tiempo. Porque ahorita está en veremos como películas. Estamos muy lejos de algo claro, algo firme. Está todo así como que en el péndulo. Entonces, esta es garantía de que te la vas a pasar chido en estas películas. En lo que resuelven tanto los escritores, los actores, el Pistolas, Jaime's Pistolas, a ver qué hace o qué no hace. Y pues ya, este es buen momento. Es buen momento. Pues esta película es como una versión ligera y recortada de La Muerte de Superman. Si usted no ha leído, otra vez la recomendación es lea el cómic. Pero si usted no lo ha leído, creo que es una buena forma de entrarle a este mundillo para que sepa cómo es que murió Superman. Y que te dé ese, no sé cómo decirlo, que te pique el gusanito de la curiosidad para que veas que hay un chingo de películas muy buenas, porque hay historias increíbles. Creo que la película que más me gusta es esta. Hay una película. Sí, pero esa es como una masterpiece, ¿no? Pero hay una que me gusta mucho que Superman y Batman son amigos y hacen un robot, güey. Ah, The Public Enemies. Y deja tú, creo que tengo ese cómic. Yo lo tengo, compré el compendio de Batman Superman que sale esa, Enemigos Públicos, Apocalipsis y otra cosa. No, la niña perdida de Krypton. Pero sí, hacen Toyman en ese universo es bueno, sí, y sí, en Japón les ayuda. Y van allá y los ayuda y sí, está de que está bien chida. Güey, hay un robot padre. Gigante, ya, ¿qué más quieres? Está increíble. Pero bueno, y hay muy buenas historias que si usted le da hueva a leer el cómic, las puede ver sintetizadas y animadas, que es lo mejor, en este formatito de una hora, hora 20 cuando mucho, y te llevas una historia bien chingona. Creo que hay muchas que podemos recomendar. Yo, otro cómic que me gusta mucho de Batman se llama Batman Hush. Está increíble, me encanta esa historia, la amo. Y la animaron hace 2 años, ¿no? ¿Cuánto salió la animada? Sí, fue hace poco, hace 2 años. Está increíble, güey. O el de... Que de hecho, ahí sale el Superman de la muerte de Superman, ese mismo universo. Ah, ¿es el mismo? Ok. Pues esa historia está increíble. A mí me mama esa historia, me mama. O clásicos como el Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns. Güey, esa es una obra maestra, güey. Sí. Y está muy bien adaptada, porque ahí se hicieron ciertos cambios para acomodar la forma en que lo estás contando. Otra que es así como que literal, año 1, hasta el voiceover así del cómic es casi similar. El arte también es muy parecido. Mi favorita es La Nueva Frontera. Yo sí le tiene algo esa película. No la he visto esa, necesito verla. Pues creo que es la segunda o la tercera de esa. Entonces la vamos a estar viendo muy pronto. Bien. No, entonces sí la vi. ¿Es viejita? Es de no, 2008. No, entonces sí la vi, güey. Estoy seguro. Las últimas son las que no he visto. Últimos 3 años casi no he visto ninguna. Es casi casi el origen de de Hal Jordan en La Nueva Frontera. Estás de cuenta, empieza en 1953 con la guerra de Corea. Y está Superman ahí, están comunistas y... O sea, es muy politiquera el pedo, pero está muy padre. Más que nada por los ideales, termina con un discurso de Kennedy. Ah, no la he visto. Está muy ya padre. Ya sé cuál es, no la he visto. Es la siguiente, para la siguiente emisión de cuando hablemos de películas y más de DC, es la que sigue. Y no, ahí no la vamos a ir llevando. Yo digo que la próxima sería las dos películas de la muerte de Superman y el mundo de los Supermanes para cerrarle el ciclo a esta parte. Pero no íbamos a ir cronológicamente como salieron. Sí, a mí también. Sí, sería padre. Si nos vamos cronológicamente, hay que buscarle más atrás, güey. No, porque es lo que dijo Mephisto. Esa es la primer película animada de DC. De DC y Universe. Luego, exacto. Entonces. Bueno, ok. Está bien. Ahí te paso la wiki donde está ahí todas las, en el orden que salieron. Sí, aquí pero aquí las debo de tener. Eso, muy bien. Sí, es la que sigue, de New Frontier. Pues sí, está bien, me parece. Estoy de acuerdo. Ya cuando organicemos y se arreglen los asuntos de los Gotham de todo Knight, mundo, ya vemos. ¿Gotham Knight forma parte de este universo? No. Doomsday es su propio universo y no hay continuidad. Y luego New Frontier es su propio universo. Gotham Knight, según esto, pasa en el universo de Nolan. Pero me refiero, cuando digo universo, me refiero, ¿forma parte del convenio de películas animadas de DC? Porque ese es un anime. Sí, mira. O sea, la mandaron a hacer a Japón como esta moda que se puso. Creo que hay una de Wolverine japonesa y creo que de Iron Man también. Mira, el punto es de que mientras tenga el sello este que dice aquí DC Universe, Es de estas. Porque hay unas que salieron y no son. Porque esa no la he visto, porque dije, ay, esa es como una ova, que tiene chiste verla, si es como... O sea, sí, son las aventuras de Batman en anime, como que... No es que esté mal, pero es como... Siento está que no es de padre. Aquí. ¿Sí? Está muy padre, sí, porque son 6 cortometrajes con una historia que van siguiendo, pero cada... Es de diferentes directores, con diferentes... ¿Pero es la misma historia o no? Sí, sí conecta una con otra. Ok. Y hay un arte que está así de que bien simple, pero pues es anime. Y hay otros que están acá más complejos y terminan uno muy padre. Híjole, ya me la vendiste. Y sí, al principio estaba persiguiendo a un vato en un traje negro. Y en la siguiente sale contra buscando a Killer Croc. Luego sale el espantapájaros y luego sale Deadshot. Eso me gusta. Oye, rápido, dice el tejón. Que si Goku le aguanta unos madrazos a Superman o no. Yo creo que ahí es un empate técnico, güey. Porque los dos son marcianos. Y tienen fuerza sobrehumana. Sí, yo creo que... La clásica, ¿no? Como los dos son buenos, van a momento de detenerse a platicar y decir... Espérame, ¿qué estamos haciendo, no? Pero pues... Lo único que puede detener a Superman, aparte de un golpe, es la magia. Pero pues no tiene elementos muy mágicos Goku, ¿no? Que digamos... No, es que... te puedo dar la respuesta que incluso dio el mismísimo Stan Lee en su momento. Ah, el que esté haciendo la historia, ¿no? Exactamente, el que el escritor diga, ese va a ganar. Eso sí. Bueno, no sé, para cerrar el punto de la adaptación de la película de Doomsday con respecto al cómic... Hasta ahorita no se ha, hasta donde yo tengo entendido, animado realmente lo que, o sea, la forma en que Superman revive, por decirlo de una manera, no la han adaptado, güey. O sea, en las dos películas es, no, tú no mueres, simplemente estabas en biopausa, por decirlo de una manera, para recuperarte, como en un coma inducido, y... Pero no es la forma en que revive en el cómic. Ok. Pues sí, al final de cuentas, pues son adaptaciones medio libres y así. Oye, que ya no nos vemos en YouTube, nomás están cuadros negros. Ah, perdón. Ya. Perdón. Es que estaba leyendo el documento que compartió el Neto. Y no estoy de acuerdo con ese documento. Pero bueno. Es que bien. Es diferente, güey. Ok. O sea, bueno, perdón. Ahorita lo checamos. Ok, bueno. Pues ya hay que cerrar, amigos. Ya son las 11:30. Entonces, no sé. ¿Comentarios finales de esto? Dale. No, tú dale, Neto. Yo hablé mucho. Ah, bueno. Bueno. Haciendo referencia a todo lo que es el DC Universe Animated. Es... Uh-huh. Prácticamente todas las películas de DC Animated son una joya, güey. O sea, es lo mejor que tiene DC, no sé si llamarlo así, pero cinematográficamente hablando es lo mejor que tiene. No, sus versiones en live action no son tan buenas como las animadas. Échese un clavado si no quiere, por lo que yo sé, porque tampoco... tengo todo el conocimiento de los cómics, son adaptaciones muy buenas, tienen los puntos claves de los cómics y va a quedarle bastante bien entendido lo que sucede en el universo de DC. Como dice Kike, si es más recomendable que se aviente primero el cómic, aunque muchas de ellas no es un solo cómic, como comentábamos, lo que es la muerte, el funeral y el mundo sin Superman. Son 3 tomos, son 3 libros de más de 100 hojas, cada uno de ellos. Entonces, no es tan fácil leerlos, pero aviénteselos. La paradoja de Flash es una joyísima acá. Es una mezcla entre oro, platino y las piedras más preciosas del mundo, güey. ya lo platicamos en su momento, la adaptación al cine live action no fue lo mejor, pero pues bueno, tiene lo suyo también. Tiene sus puntos muy buenos a diferencia de otras adaptaciones, pero bueno, es prácticamente casi del 90%, 95% de las películas animadas de DC están disponibles en HBO, si no me acuerdo. Sí, HBO. En Max, ajá. En HBO, al menos en México, no sé en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Así que tranquilamente puede echarse un maratón de las películas. No están ordenadas cronológicamente ni nada por el estilo. Vamos a ver si es posible ponernos de acuerdo cómo ordenarlas. Porque hay muchas cosas, o sea, hay películas que llevan continuidad, pero no son cronológicamente o películas contiguas. Que son viejas, como la de, no sé, Batman Beyond. Está muy buena esa película también. Ah, contra el Guasón. No, del Return of the Joker. Sí. El Return of the Joker. Entonces, y está bien chido, ¿quién es ese Joker? Sí. Sí, está muy padre. Ya, sí. Hay otra también que el misterio de Batimujer. Sí. Hay películas desde el 93. Que la máscara pero del fantasma. Vamos a agarrar ahorita las de DC, las a partir de esta, para adelante, pero haremos menciones honoríficas, por así decirlo, ¿no? Sí. Pues igual y ya después veremos si es posible hacer un compendio y ahí ver sorpresas. A lo mejor podemos publicar algo que no sea video. Ponemos ahí un ¿sabes una qué? Pequeña lista. Siendo que la Máscara del Fantasma cumple ya sus 30 años, ahora en diciembre, pues se lo estrenaron en a ver si para allá está acercándose la fecha, la hablamos aquí. Y yo digo que sí, estas de las DCA, de DC Universe, DC Animated Universe, verlas cronológicamente y ya pues de repente metemos otra, ¿no? Pero para que sepa más rico. Porque fueron madurando los proyectos, muy padre. Sí, sí. Y las animaciones y todo, o sea, la verdad es que ha crecido muy bien. Sí. Muy bien. Pues bueno, aquí lo dejamos, le dejamos la recomendación de esta semana, Superman Doomsday, está disponible en HBO Max. Véalo, si usted no ha leído el cómic, pues le va a encantar, y si ya leyó el cómic, pues también le va a encantar. Le va a sacar algo. Sí, sí. Exacto, está bastante divertido. Bueno. Sí. Es bien importante que se ubique históricamente en cuándo fue lanzada esta película, fue en el 2007, fue antes de Man of Steel. Fue después de Superman Regresa, y fue en el hiatus de que qué vamos a hacer con, fue después de Justice League Unlimited y así, y no había tantas películas clasificación de adultos como después salió The Watchmen o V de Vendetta o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o creo que V de Vendetta ya había salido, pero no se había dado ese tratamiento para los personajes clásicos de DC. Pues ya. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya es hora de las despedidas, muchachos. A ver, saludos y despedidas mientras quito la captura y pongo los monitos. ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, igual que todas las noches, todos los días, todo el día, todo el tiempo, un saludo a mi señora marida esposa, que ahí debe de andar. No creo que me esté viendo ni escuchando, no es tan asidua a mis tonterías. O al menos no esta. Pero pues un saludo también a mi chincual, que anda, ya está bien rolado, bien jetón. A todos por ahí, los que nos escucharon, más bien los que nos vieron, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar. Y ya saben lo que sucede cuando no nos ven y no nos escuchan. La batiseñal y la briliseñal. Se hacen presentes. Pero de todas formas se les agradece por el hate que nos tienen. Muy bien. Pues, soy un saludo a todos. Josefón, otra vez, un saludo, un abrazo, a Papacho, beso en las nalguillas. Y bueno, ahí estamos. Perfecto. Mephisto, saludos y despedidas. Pues igual, en primer instancia al doctor Coloso, igual es un abrazo, un saludote desde aquí, beso a las pompillas peludas. Segundo aquí a mi esposita Betty, a la Betty chica, que como dice Kike, nos deja ser felices y libres para fluir y ser pues ser nosotros mismos, ¿no? A mis Chuquis Roladillos, que van a escuchar esto en un futuro, quién sabe cuándo. Y todos los de chat, podcast hermanos. Y ya, si le gustó esto, denle like, subscribe, denle, comparte el éxodo, parte el chisme. Y ya, sea feliz y sea chaburruco. Perfectísimo. Yo quiero mandarle saludos a toda la gente que estuvo aquí en el chat. Chat y de chat estuvo Life Anime Bo, estuvo el Watan, estuvo Huguillo, Jorge Cruz Cruz, Jorge Adrián Cruz Cruz, que no nos falla nunca, y el Tejón. Tejón. Y en Facebook nos dejó saludo Patti Hernández. No sé si alguien de Patti, esa es mi suegra. Ah, saludos a la suegra. No, pues súper, saludos a la suegra. Saludos, no sé qué cuadrarse ahí. Sí, claro. Saludos a mi esposa, la señora Kabuto, que me dejará ver estas locuras. A mis dos Pokémon que ya están bien rolados, que los amo. Y obviamente un fuerte, caluroso abrazo a mi canal, Dr. Coloso. Lo mejor, amigo, estamos contigo. Y también que se suscriba a este canal, nos dé like, nos dé manita arriba, eso nos ayuda un montón. Suscríbase también a los canales hermanos, que es la gente de Life Anime Bola, Podcastería, Encode, el Garage del Tío Free, que ya no han grabado, mendigos. La Presa de Dagger, el Qué Demonios Podcast, con el buen Jim Lobo. El que no es Cis, que tampoco ha grabado nada. Y los que se han grabado mucho es el canal de La Gata Gorda, donde nuestro amigo, el editor nocturno, les habla de monos chinos voladores, de monas chinas. Si a usted le gusta el yaoi y todas esas cosas, vaya para allá y diga que nosotros los mandamos. Y creo que es todo, ¿no? Nos escuchamos, no sé si la próxima semana, pero bueno, nos escuchamos pronto. Esto no se acaba, tenemos más podcast todavía para rato. No podemos garantizar el de la próxima semana porque vida de adulto, pero sí podemos garantizar que el episodio va a seguir. Esto nomás aguántenos tantito, esta vida de adulto que no nos deja. Yo quisiera estar aquí todos los días, pero esto no da para comer. Entonces, pues bueno, es un hobby, es una, ¿cómo se dice? Un desestrés. Y bueno, estaremos aquí pronto, no se desespere. Este es el episodio número 99, ya estaremos celebrando el 100 y a ver qué otras sorpresas tenemos, porque el año no acaba. Y bueno, ya dijimos que vamos a estar platicando de películas animadas de DC, entre muchas otras cosas que traemos por ahí. Entonces, pues algo más, muchachos, que me esté faltando. No, verdes al seguro, ya dijiste, patrocinadores. Sí. Y pues nada, si no se, en lo que se organiza la vida, igual vamos a ver si creamos otras cosas, hacemos unos reviews rapidines o hacemos algún unboxing por ahí y ya. O sea, no denos paciencia en lo que organizamos las vidas. Exactamente, esta vida de adulto que no nos deja, pero bueno. Siempre tendrá a los Mecha Brothers aquí para que se animarle un rato de su vida. Pues yo creo que mi mamá, no crezcas, hijito, no crezcas. Pero ahí va uno. Y chingado. Ni modo, así pero es esto. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Le deseamos que tenga la mejor de las noches, tardes o a la hora que nos escuche. Y nos escuchamos, espero, la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Vámonos. Pues a chingar, ¿no? A chingar, ¿no? Sería el coloso. Bye. Que no lo extrañen.